entrevista de semana. Muy bien, lo vamos a saludar a Chaco, que estaba en la emisión de Costa Rica. Un gran abrazo para Chaco. Saludos. Lindo estar otra vez aquí. Que tanta gente nos está escuchando. Que Baby Radio y Solo una Noche traspase fronteras. Y seguiremos creciendo, por supuesto. Y aquí estamos para compartir música, por ejemplo, un recuerdo, Guns N' Roses, Hearts Cold. We'll be right back. nuestras redes, Instagram y Twitter, Solo Una Noche Oca. Página de Facebook, Solo Una Noche. Email, solounanocheoca@gmail.com. Comunicate con Solo Una Noche. 21:11. Aquí estamos en Solo Una Noche. La temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededor es 25 grados. ¡Upa! Es elevada para esta hora de la noche y para esta época del año. Demasiado para mi gusto. El cielo está totalmente despejado. Gente, cuídese, estése abrigada aquí en la República Argentina, porque hay una gran epidemia, no de COVID, sí de COVID, ahí seguimos en pandemia, pero con respecto a las gripes y a las amigdalitis, bueno, y esas cosas, o las anginas, tengan mucho cuidado porque están a la orden del día, así que cuídense mucho. ¿Se acuerdan que anoche les contábamos que C. Tangana se bajó de Lollapalooza? Bueno, surgieron un montón de memes, por eso es como que mucho no generó demasiado, en definitiva, no generó demasiado movimiento la ausencia de C. Tangana, salvo que la gente se ríe por la ausencia de C. Tangana haciendo memes. Esa es nuestra vía de comunicación. Si querés mandar un mensaje, si querés estar en comunicación con nosotros, o si querés participar por dos entradas, por un par de entradas para el domingo, para la trastienda, 19:30, ciclo Más Música Más Rock. Van a estar Charlie Surcher, Alegra, Circo Durmiente y Len Trip. Así que bueno, ayer hablamos con Charlie Surcher. Bien. Todavía no hablamos con Alegra ni con Len Trip. Así que ¿con quién vamos a hablar hoy? El primero que mande un mensajito con la respuesta correcta se lleva el par de entradas. el mundo de la música está lleno de grandes personajes y de personajes que son grandes también. Por ejemplo, Rod Stewart se puso a arreglar los baches de las calles de su barrio para no arruinar su Ferrari. Qué lindo, ¿no? El legendario músico británico se mostró en Instagram vestido con un chaleco fluorescente y con una pala en sus manos rellenando los cráteres del asfalto. Junto a un grupo de amigos y vecinos lo estaba haciendo porque, según explicó, su Ferrari y los demás autos se arruinaban al pasar por ese lugar. Este es el estado de las carreteras cerca de donde vivo en Harlow y ha estado así durante mucho tiempo. La gente está golpeando sus coches, explicó el legendario cantante en uno de los videos en los que se lo ve con un chaleco fluorescente, pala en mano, rellenando los cráteres que se ven en el asfalto. El otro día había una ambulancia con un neumático reventado. Mi Ferrari no puede pasar por aquí en absoluto. Así que los muchachos y yo hemos decidido en venir aquí y hacerlo nosotros mismos. Rod Stewart tiene 77 años. Se mostró visiblemente ofendido con el gobierno de Boris Johnson al reclamar que se han gastado millones y millones de libras en otros asuntos. Bueno, y así arregla los baches ahí en Harlow el señor Rod Stewart. Y bueno, venite para Argentina, que para arreglar baches, tenés un montón, Rod. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. En un ratito vamos a estar hablando con Sergio Soroche de Circo Durmiente. Cartelera, cartelera de espectáculos musicales en el Gran Rex, en el cine, teatro, hoy más teatro que nunca, el Gran Rex. El 26 de marzo a las 20:30 se presentará en el escenario del Gran Rex Diego El Cigala. El viernes 1 de abril, yo creo que esto es para aprovechar, Toquinho y María Creusa en el Gran Rex, el 1 de abril a las 20:30. Ulises Bueno, el sábado 2 de abril a las 20:30 también. Todos son a las 20:30 hasta ahora. Fernando San Martín interpreta a Sandro. Excelente, es recomendable también. Si sos fan de Sandro y querés tener la oportunidad de presenciar un recital del Gitano, si nunca lo hiciste, vas a poder hacerlo como si estuviera el Gitano ahí, porque Fernando San Martín es un grandísimo artista que hace un homenaje excelente, un tributo excelente a Sandro. El viernes 8 de abril a las 20:30. Adrián Débora y los Dados Negros va a estar el sábado 16 de abril a las 21 horas en el Teatro Gran Rex. Lucas Sugo el viernes 22 de abril a las 21 horas. Muerdo el sábado 23 de abril, un día antes de mi cumpleaños, a las 20:30. Los Mier se llaman. Viernes 29 de abril, 20:30 horas. ¿Se me está escuchando bien? Yo tengo un poquito de duda. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí está mejor. Bueno, ahí va. ¿Qué más? Jorge Drexler va a estar el viernes 6 de mayo, sábado 7 de mayo, domingo 8 de mayo y viernes 13 de mayo a las 20:30 allí en el Gran Rex. Veintiuna horas 20 minutos. Se viene el otoño, se viene. Noticia del deporte, Estudiantes de La Plata, para alegría de nuestro productor Pancho Sadi, ganó 1-0 en el estadio de Uno y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Le ganó 1-0 a Everton de Chile, había hecho lo propio de visitante con el mismo resultado, y así pasa Estudiantes de La Plata justo en el día del cumpleaños del maestro Carlos Salvador Bilardo. Pasa a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. ¿Qué les parece si vamos a un cortecito? Y enseguida volvemos. Esto es Solo una Noche. Hasta las 23. Ahora, pausa. En una de esas, volvemos. En una de esas, volvemos. Solo una noche. Si te gusta, quédate. Y si no, también. Comienzo espacio publicitario. En Buenos Aires, buscas... ¿dónde alojarte? Gran Hotel España, a metros de Plaza de Mayo. Habitaciones con baño privado, TV por cable y servicio Wi-Fi. Gran Hotel España, Tacuarí 80, Cava. Reservas al 11-43-43-55-41 o al correo electrónico ghetacuari@gmail.com. Gran Hotel España, a metros de Plaza de Mayo. Despertá tus sentidos al ritmo de la música que más te gusta. Conectate con lo que te hace bien. Conexión. Soy Franco Merlo. Y de lunes a viernes durante 2 horas en la radio, te presento un hit tras otro sin parar. Lo que más suena. Lo que querés saber sobre tus artistas favoritos. Y siempre, mucha onda. Acá, en la radio. Conexión. ELOP, servicio de diseño de web, infraestructuras de redes, marketing digital. Usamos la tecnología como herramienta de desarrollo. Somos distintos, somos el futuro. Nuestras redes, Twitter, @ELOP-CORP, Facebook, ELOP, LinkedIn, ELOP, Instagram, @ELOP-CORP, WhatsApp, +54 9 11 65 91 22 25, www.elop.com. Hola, soy Norberto Ganzi y te invito a escuchar todos los domingos por la mañana el Club de la Pluma por BB Radio Online. Y de repente el hechicero convirtió la espada en una manzana. Toma carrera, Lío. Mira el palo derecho. Da un paso. ¡Dos pasos! ¡Va a patear! Millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo en este momento no están haciendo lo que deberían hacer, que es jugar, educarse, alimentarse y descansar. El trabajo infantil vulnera sus derechos. Asumamos entre todas y todos el compromiso de erradicar el trabajo infantil. Informate más en argentina.gov.ar/trabajo infantil. Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hágame caso. Hágame caso. ¿Aún no anunció en BB Radio? Aumente sus ventas anunciando en BB Radio. Aún estás a tiempo de sumar. Llámenos a nuestro WhatsApp 11-62-880825. No deje que la competencia le gane. Venda más y mejor. Tarifas especiales para emprendedores. Departamento de Venta de BB Radio. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por dónde nacimos, por dónde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por acá, por allá, por ella, por él. Reconocernos por vos. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Somos la estación que evoluciona día a día. Estás en B&B Radio, auténticamente alternativos. Quédate aquí junto a nosotros, el lugar de donde no querés moverte nunca. Yo amo a los 80. Para recordar, no te llevamos hacia atrás. Te llevamos hacia adentro, porque los clásicos viven en tu alma. Yo amo a los 80. Para recordar, la música de una década inolvidable. Todos los sábados a las 23 horas por bibradio.com. Yo amo. No te pones una sola zapatilla. O te peinás la mitad de la cabeza. Ni salís con la bici. Bueno, sí. Como con la vacuna. Si te das la primera, y te das la segunda. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Escúchanos a través de la web en www.babyradio.com. Fin. Espacio publicitario. Y a falta de 2 minutos para las 21:30, así como prometimos, estamos en contacto en estos momentos mientras escuchamos uno de los temas de Circo Durmiente. Estamos escuchando Ante la Noche y estamos en comunicación. Tuvo la gentileza de atendernos Sergio Sorroche, que es una de las violas de Circo Durmiente. Sergio, buenas noches, gracias por recibirnos, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Oscar Villegas te saluda. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien? Buenas Muy bien. Para todos. Bienvenido. Bueno, contanos, ¿cómo viene preparándose Circo Durmiente para este domingo para la trastienda? Y estamos con todo, preparando mucho ensayo. Ayer terminamos de masterizar el disco nuevo, así que el último mes estamos pero a full con todo. Bueno, contanos un poquito de la historia de Circo. Bueno, la banda se formó en el 2006, yo tenía una sala de ensayo, hice una convocatoria de gente ahí del barrio, y bueno, ahí se fueron acercando y por medio de amigos, ahí se unió Nico, el bajista, que era amigo, compañero del laburo de Hernán, Ale era vecino mío, Ale es el cantante, y bueno, así se formó el proyecto, que fue una idea de juntarnos y ver qué onda, y bueno, hasta el día de hoy seguimos, después de 15 años. Qué bueno, ¿15 años ya? Sí, 16, ya en mayo serían 16. Pero bueno, ahora la trastienda es el festejo de los 15 años también. Buenísimo, qué buen festejo, Qué buen sí, festejo. Sí, con todo, sí. Bueno, ¿cuáles son los proyectos, más allá de este disco que han terminado de masterizar, para cuándo va a estar disponible para que los podamos disfrutar? Mirá, lo terminamos ayer y ahora estamos con el tema de... para subirlos a las plataformas, que eso no depende de nosotros, pero calculamos que en 3 días ya tendría que estar todo. Fantástico, fantástico. Y, a ver, vos me contaste cómo nació Circo, ¿en qué barrio, de qué barrio son? De Wilde, muy bien, zona sur. Claro, que después de 15 años, bueno, hoy ya Nico y Hernán, que son bajista y guitarrista, viven en El Pato, tan lejos. Uh-huh. En el 2017 se sumó Dani, nuestro baterista, que es de Dock Sud, que está bastante cerca, pero bueno, la banda, digamos, el corazón de la banda es de Wilde, nació ahí. Fantástico. Y ustedes, cada uno debe tener su historia con la música, ¿no? Cada uno su primer acercamiento a la música. ¿A qué edad tuviste tu primera guitarra, Sergio? Mirá, la primera guitarra lo tuve en primer año, así que tenía 13 años, que uh-huh. Mi vieja me regaló una Fine, electroacústica nacional. Y nada, arranqué con eso y mi primer banda habrá sido a los 16, 17. ¿Y qué tocabas a los 13? No, nada. No sé yo, no, nada, no. Creo que nada. La enchufaba y hacía ruido, pero bueno, así se empecé. ¿Pero fuiste a profe o sos autodidacta? No, soy autodidacta. Mi vieja tocó la guitarra de chica, estudió y después de, no sé, tuvo 15 años sin tocar y yo, pues, interesado en la guitarra, ella me dio una mano. Empecé con los cancioneros y después habré tomado una que otra clase, pero no, no, siempre lo mío fue autodidacta. ¿Y a quién mirabas? ¿Qué violero mirabas, para decir, bueno, mi referente? Y mira, a mí me agarró muy los 90, yo era muy fanático de Nirvana en ese momento. Ah, mira, Charlie Sucher nos decía lo mismo anoche también, que Nirvana fue su referencia. Ah, mira, no sabía. Sí, mismo hasta aprendí a tocar, a hacer unos acordes medio raros, así no técnicamente estaba mal, por copiar a Kurt Cobain, así que imagínate si no era fanático. Y bueno, ¿y hay punto de contacto con los en este tipo de música, en este estilo, en el grunge, podría decir? Con los demás integrantes de Circo o cada uno tiene su onda o viene con su onda de antes? No, cada uno por suerte tiene sus influencias propias, sí, obviamente que tenemos muchos puntos en común, no sé, con Nico el bajista, por ahí con el grunge, sí, tenemos mucho en común, que no quiere decir que el resto no escuchó, ¿no? Pero estoy hablando de puntos en común, no sé, los Beatles, todos. Y sí, pero es muy variado. Aparte, imagínate, con ya nosotros con 40 años pasamos por muchas y escuchamos mucho, a eso quiero referirme. Sí. Y por suerte es muy variado los gustos de cada uno. Ah, buenísimo. Eso es bueno porque nutre muchísimo a la banda, ¿no? Que debe tener, si bien debe tener su estilo propio, esa conjunción de estilos y de bagaje que cada uno trae, le debe dar un estilo propio y una personalidad propia a Circo Durmiente. ¿Cómo la definirías? A esa personalidad de Circo Durmiente. Ah, me mataste. No sé qué decirte ahora. Y no sé, hacemos lo que tenemos ganas y lo que nos sale. Así, si vos escuchás los cuatro discos, ahí van variando las cosas. Hoy tenemos tres compositores en la banda, y Daniel Batero, yo somos arregladores también. Entonces, como que también en las cinco cabezas salen cosas, viste, muy muy variadas y todos contentos, viste, nos ponemos de acuerdo muy bien con eso. Ahora vos me decís de qué estilo es, o no sé, la verdad que no sé, es dentro del rock, después vemos para dónde vamos. Pero con una presencia muy fuerte de guitarras, ¿no? Sí, le damos mucha bola a los arreglos de guitarra. En este último disco metimos esas secuencias, viste, cosas grabadas que se disparan en vivo, viste, siempre estamos explorando ahí cosas nuevas. Perfecto. Y bueno, la presentación van a tocar algunos temas del disco nuevo que terminaron ayer, este domingo. Sí, lo que pasa que por el tema del tiempo que tenemos para tocar, no queríamos tocar el disco completo, mismo porque claro, la gente no tuvo tiempo de escucharlo mucho. Entonces vamos a hacer entre los cuatro discos vamos a recorrerlos todos. Buenísimo. Pero sí vamos a meter temas, obviamente, del último disco. Bueno, decime los nombres de los cuatro discos. El primero se llama Todo Este Plástico, que fue en el 2015, lo hicimos. 2017 hicimos Del Otro Lado. En el 2019 hicimos Un Invento. Y este último se llama Domo, que nada, sale esta semana o la semana próxima, como mucho. Es el hijito más chiquitito. Exacto, sí, tal cual. Bueno, ¿y expectativas para este año? ¿Presentarlo más allá de lo de la trastienda? ¿Presentar el disco completo cuándo? ¿En vivo? Y la verdad que no estamos con tanto, estuvimos contando con esto de la grabación, preparando la trastienda, que después de la trastienda, después digamos del domingo, ahí vamos a ver qué hacemos, porque la verdad que estamos recontra enfocados en esto. Y después, obviamente, que algo vamos a hacer con el disco. Bueno, y en este disco, en este nuevo disco, fue hijo también, así me conocía, nos decía Charlie anoche, que también durante la cuarentena también fue un momento de mucha creatividad y escribió mucho. ¿A ustedes les pasó lo mismo? este disco es 100% compuesto en la pandemia. 100%. ¿Tiene influencia de eso? Historias, sí, las letras, sensaciones. La letra totalmente. Sí, es todos estados de ánimo, experiencias, reflexiones. Tuvimos tiempo para todo eso, ¿no? Y sí, hubo tiempo para un montón. Además de hacer pan de masa madre, hubo tiempo para crear, ¿no? Para los artistas fue sí, por más allá de que nosotros, nosotros por suerte en los 15 años nunca paramos y tampoco paramos la pandemia, porque ni bien empezó, nosotros tocamos en marzo del 2020, que se había explotado todo y empezaba la duda, tocábamos, ¿qué está pasando? No entendíamos nada. Así que tocamos, digamos, entrando a la pandemia. Y durante la pandemia siempre estuvimos, hacíamos reuniones de Zoom para charlar, porque estamos todos aburridos en la casa. Sí. Después empezamos a hacer los esto de cada uno tocando en su casa y tiramos temas nuevos. Y después medio que se abrió un poquito, nos juntamos ahí todos. Pero no paramos nunca, eso es lo que te quería decir. Me imagino esas reuniones de Zoom donde... cuando se conectaban y empezaban a charlar, che, mirá, tengo esto nuevo, ¿qué te parece esto? Uno agarraba la viola y mostraba lo que había salido, otro mostrando una letra, ¿no? Debería ser medio así. Y sí, por momentos también se hacía reunión de autoayuda, porque fue raro, la verdad que parece que fue hace un montón, ¿viste? Pero van a ser 2 años. Fue durísimo, sí, fue durísimo. Bueno, Sergio, entonces, nos están escuchando, mirá, de Costa Rica... y de Paraguay también, hoy porque nos están retransmitiendo desde Arsenic Music en Costa Rica, desde Radio Box de Paraguay y también la radio Berisso Digital, que es que comprende la zona de Berisso, Ensenada y La Plata. Así que bueno, están escuchando de todos lados. Invitamos a la gente de Berisso, Ensenada y La Plata a acercarse a la Trastienda, ¿no? ¿Te parece? Sí, obvio, que nos escriban en las redes. Ahí va, sí. Claro. Tenés en Instagram, arreglamos. arroba circodurmiente en Instagram. Y también, bueno, nosotros también nos pueden escribir un mensajito al 11-25-09-59-43 y se pueden ganar un par de entradas para el domingo. Perfecto, buenísimo. Entonces, los esperamos a todos, ¿no? Para el domingo, Sergio. Sí, entramos todos. Hacemos entrada a todos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Un placer haberte recibido aquí en Solo Una Noche en Baby Radio. Y mantengámonos en contacto. El domingo nos vamos con Ligia Sierra Charlie, nos vamos a conocer, vamos a compartir alguna bebida espirituosa y charlaremos de música. ¿Te parece? Excelente, Oski. Dale, te agradezco por el espacio y por la discusión que siempre a las bandas independientes nos viene muy bien. Estamos para eso. Nuestra radio está para eso, ¿no? Para y este programa en particular, para difundir cualquier tipo de actividad artística y sobre todo si son así, emprendedores de la música y esas bandas, las bandas independientes, tienen su espacio aquí siempre. Bueno, siempre agradecido a nosotros, Oski. Bueno, muchísimas gracias a vos y vamos a cerrar esta nota escuchando Terco, ¿te parece? Perfecto, dale. Preséntalo. Presentar. Bueno, vamos con lo que fue el corte de difusión del disco anterior, que se llama Un Invento, que tiene su videoclip en YouTube, lo pueden ver después. Así que bueno, muchas gracias y saludos a todos. Escuchamos a Circo Durmiente, Terco. Para después caer y casi pierdo la cabeza. pegamos otro temita de Circo Durmiente, Ante la Noche, en su versión acústica. Quédate. Y si no, también. Ahora, pausa. En una de esas, volvemos. En una de esas, volvemos. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer. Todos somos héroes anónimos. Estamos vacunando a niñas y niños de entre 3 y 11 años para protegernos contra el COVID-19. Informate en argentina.gov.ar/vacunaCOVID. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola, les habla la doctora Amor. Y los invito a escuchar todos los miércoles a la medianoche Trasnoche Queer Vintage, un programa de radio para la visibilidad de la diversidad sexual y del colectivo LGBTIQ+. Trasnoche Queer Vintage por B&B Radio, www.bibradio.com. Te esperamos todos los miércoles a la medianoche. ELOP, servicio de diseño de web, infraestructuras de redes, marketing digital. Usamos la tecnología como herramienta de desarrollo. Somos distintos, somos el futuro. Nuestras redes, Twitter, @ELOP-Corp, Facebook, ELOP, LinkedIn, ELOP, Instagram, @ELOP-Corp, WhatsApp, +54 9 11 65 91 22 25, www.elop.com. ¿Estás de visita en Buenos Aires? ¿Buscas dónde alojarte? Gran Hotel España, a metros de Plaza de Mayo. Habitaciones con baño privado, TV por cable y servicio Wi-Fi. Gran Hotel España, Tacuarí 80, Cava. Reservas al 11 43 43 55 41, o al correo electrónico ghetacuari@gmail.com. Gran Hotel España, a metros de Plaza de Mayo. Los sábados a la medianoche, Fiebre del Sábado por la Noche en Cuarentena. Un Magazine Border con la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Por B&B Radio, www.bibradio.com. Música, diversidad sexual, divas y divos de Hollywood y del mundo, actualidad. Los sábados a la medianoche, por B&B Radio. Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena. Un Magazine Border. Queremos llevarte solo lo mejor de nosotros. Tranqui, yo perreo sola. Tenemos la dosis perfecta de música. Somos tu estación preferida. Estás en... Aquí llegó tu tiburón. B&B Radio. Auténticamente alternativos. La radio que se mantiene en lo más alto. Escúchanos a través de la web en www.bibradio.com. Fin. Espacio publicitario. Horas 52 minutos. Aquí estamos en B&B Radio. Estamos en Solo una Noche. Doctora Amor está en Solo una Noche. ¿Qué es esta música que estamos escuchando? Bienvenida, doctora. Bienvenida, Gaby. Buenas noches. Buenas, no- Buenas noches, les... Oscar, ¿cómo estás? Les pido un poquito, no sé si ustedes están escuchando la radio detrás, que bajen un poquito, estoy saliendo doble, estamos todos saliendo dobles. Bienvenida, doctora, bienvenida, ¿qué? Gaby. Estoy saliendo doble. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, espérate que me fijo a ver si... Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Les pido muy bien, un poquito, Gaby. No sé si ustedes están escuchando la radio detrás, que está todo doble. Estoy saliendo doble, estamos todos saliendo doble. Yo estoy escuchando de todo, estoy escuchando truenos, no estoy... A ver, vamos a esperar a ver si está saliendo doble. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, espérate que me fijo a ver. Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Está pasando doble, sí. Están escuchando la radio detrás. Está todo doble. Sí, debe ser eso. A ver, esperen un poquito. Sí, vamos a ver. Mientras tanto, a ver ahora, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí se escucha, ahí se escucha. Hola, hola. Hola, Gaby. Bueno, empecemos de hola, nuevo. Buenas noches. Empezamos de nuevo. Problemas técnicos, Oscar Villegas. Sí. Bueno, buenas noches, buenas noches. Buenas hola, noches, doctora. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo buenas están? Noches, Gabriela. Buenas noches. Bien, buenas bien. Noches. Buenas noches. Good night, guten Morgen, guten. Bueno, en todos los idiomas lo digo. Sí. Solo una noche. Solo una noche. Solo una noche. ¿Cómo únicos. Les va? ¿Cómo están? Bien, escuchábamos. ¿Podés poner un poquito? Se escuchaba todo sí. como. Sí, como se escuchaba eco. Todo doble. Era como un eco. Tenemos como una doble personalidad. Doctor Jekyll, la tenemos. La tenemos, somos psicópatas, sí, pero bueno, que no sea tan explícito, ¿no? Que no sea tan explícito. No sé qué era lo que sonaba, a ver, ¿se puede escuchar un poquito o no? Algo como Heidi, sonaba muy Heidi. Era la presentación del banquete telemático. La presentación la cortina, del banquete telemático. Exacto. Sí, de la estrella que vamos a hablar hoy, del gran artista, que toda la pregunta que yo me hago, que me hice, digamos, Oscar, ahora vamos a comentar. Que cuando mandamos, Mía Fedra, si estás ahí, te mando un saludo, Mía Fedra, una gran tenista trans que está con su marido escuchándonos. Me dijo, ¿cuándo van a salir? Bueno, estaba el grupo este que se llama El Bosque Encantado o algo así, que me parecieron divinos. Estas somos nosotras, ¿eh? Porque capaz que te viste que nos volvimos chonga de golpe. No, tenemos una banda de rock ahora. Tenemos una banda de rock, somos las bosques, ¿cómo se llama? Los Bellos Durmientes, somos las Bellas Durmientes nosotras. Ay, qué lindo. No sería bárbaro, doctora. Tendríamos que salir por los barrios, ganaríamos más dinero, mira. Claro, claro. Vamos a ver si. Oscar, ¿se puede escuchar de fondo esa música tan increíble que tenía este hombre? Sí. Queremos escuchar la música del banquete telemático, que era increíble. Sí, se escuchaba todo de coro, ¿viste? Se escuchaba como en eco. Y no, bueno, Gabriela, esta noche vamos a contar un poquito. Sabemos que Federico Klemm ha sido como un poco también no valorado en su momento, quizás. No. Y ahora ha sido un poco redescubierto. Así que, mira, lo que yo planteé recordar. Más o menos en las gacetillas, en la difusión para la prensa y toda esa cosa, fue sí. si Andy Warhol era nuestro Andy Warhol. Fue nuestro Andy Warhol, Federico Klemm, y no le dimos bola. Porque en realidad, a Andy Warhol en Estados Unidos. Y ya que estamos, voy a publicitar, voy a hacer un chivo para Netflix, pero bueno, es justo y necesario, Oscar. Están sí. dando una serie en Netflix que se llama Los Diarios de Andy Warhol, que está muy buena, donde hablan sobre la vida de Andy Warhol, sobre su trabajo en The Factory. Pero creo que hay una gran diferencia. Andy Warhol no pasó de largo en Estados Unidos, no fue vapuleado, no fue boludeado, por decirlo de alguna manera. No, al contrario. Que, no, al contrario, Andy Warhol era sinónimo de era chapa, o sea, de hecho, si ves la película Tutsi con Dustin Hoffman, Tutsi en un momento aparece en las revistas fotografiado con Andy Warhol, o sea, fotografiarse con Andy Warhol era lo más. Exacto. Porque era el artista underground, el artista pop, el creador del pop. Pero en ningún momento nadie dijo, este puto loco que va a Estudio 54 con esa gorda por la Divine y por todo. No, para nada. La lengua de los Stones. Acá lo bastardearon. Sí. Pero acá en realidad se le dio bola a Klemm, por supuesto, en los 60, cuando estaba en el famoso y me paro, nos paramos, aunque yo estoy desnuda. Adelante. Me paro desnuda. Litela. En el Instituto Litela, donde estuvieron Nacha Guevara, todas las grandes vanguardistas. Pero yo voy a tirar un concepto, Oscar, que me parece que con la doctora lo compartimos bastante, como artistas del underground, que somos, nosotras somos uh-huh. ratas de sótano, ¿no? Artistas de sótano, siempre sótanos con sed, como dice claro, Nacha claro. en sus temas. Al igual que Fernando Noy, que mucha gente, somos artistas underground. Y mi concepto es que el artista del underground, el artista de vanguardia, nunca es reconocido en su época, siempre es reconocido tardíamente. O sea, a la doctora y a mí nos van a hacer un monumento los que hoy dicen estos putos que salen ahí en la radio, me tienen podrida. Eso es así. Yo recuerdo, mira, hablando, yéndome un poco de tema, recuerdo de Batato, el gran Batato Varea, también me pongo de pie desnuda, como a él le gustaría. Y que había gente que íbamos al Paracultural a verlo, al Roja, y había gente que decía este payaso, o se reían de él. Y después la misma gente salía, después de que murió Batato, desgraciadamente murió trágicamente, esta misma gente que decía esas cosas salía a reivindicarlo como el padre del underground, y hacían performance y ganaban plata en nombre de Batato. Por eso te digo que... Al que denostaban. Que los artistas de vanguardia no son reconocidos en su época, no se los entiende. No se los entiende. Claro. Mira, pero yo te puedo decir, yo no me quiero hacer la grandota, ¿no? Pero yo a los 18 años usaba anteojos sin vidrio. Que, y ahora lo terminó usando este pibito, ¿cómo se llama? Que usa anteojos sin vidrio también. No me sale el nombre. Bueno. Sí, ya sé. Pero bueno, lo que pasa es que también vamos a reconocer. No que... quiero decir que yo lo influencié, pero te quiero decir que son cosas que en una época no sé, que en una época no, nosotros no teníamos el pelo, nos llevaban presa. Ahora se tiñen de azul, vamos de verde. Quiero reconocer un poco que además de lo que vos contabas de nosotros de Lander, pero yo quiero reconocerte, bueno, por ejemplo, a vos y a Peter Pan cuando hicieron sus obras, que fueron luego también muy reconocidas, y en su momento también, cuando te recibieron el premio. No, en su momento también. Lo que pasa es que nosotros hicimos, te cuento, Oscar, para los oyentes, para los que nos están oyendo, hicimos una trilogía. Hicimos una obra con Peter Pan, que fue La muerte le cayó bien, en el Teatro Bululú, en el año 95, Bululú. Que era una obra de una comedia de humor negro, bastante ligera. Después escribimos, ya en el año 96, Las sangrientas hijas del Dr. Lecter, que duró 2 años y ganamos el premio NX, y eso ya era algo más, mucho más guarro, y ya... O sea, intentamos hacer una especie de Baby Jane criolla, pero nos salió una cosa que después el público repetía los parlamentos, venía siempre el mismo público, y llegó, venía, estuvo Claudia Pia Badalaco, María Belén Correa, Alaska nos venía a ver todo el mundo, Diana Dayet, todo Buenos Aires venía al Bululú, porque después había un camarín donde había un after con de todo, con marihuana, era maravilloso. O sea. Eso sí que era como en el Ditela. Ese era el catering. Bueno, era un happening. Y después hicimos una tercera obra, escuchado con Oscar, y bueno, vos ya, doctora, no te cuento, vos ya lo sabés, que se llamó Muere Perra Muere, que ahí vino un problema, porque nosotros hacíamos, yo hacía era Eulogia Viuda de Pinzón, que era la dueña de todo un pueblo, de Choel. Y venía mi hijo una noche de Navidad del año 2000, que supuestamente se terminaba el mundo, y me traía a mi nuera, que era fan de Kiss, y yo, a mí me faltaba un ojo, yo tenía un parche en el ojo, tenía un FX, entonces yo le provocaba un aborto en escena cuando me sacaba el parche porque la quería matar, quería asesinar, porque tenía un complejo de Edipo conmigo. Entonces Peter Pan tenía un aborto en escena, sangraba en escena, y la mitad del público se levantaba y se iba. La mitad del público, era esa escena que después me acuerdo que en la última función se llenó y la gente como que reivindicó el acto, digamos, vanguardista. Era una escena fuerte, no había todo un dispositivo que tenía Peter de sangre y abortaba. Pero vos pensás que después, como se habló después del aborto, y nosotros lo hacíamos en el año 97, y eso era un tema totalmente tabú. Claro, no, pero así pasó también en Cemento, ¿no? Con muchas performances que había allí del mismo Chaván o de... Bueno, o Chaván, de... yo estuve en la performance que Chaván, bueno, porque nosotros estábamos también con Katia en un momento, con Katia Romina Escobar, que ahora está trabajando en Polka, y hacíamos unos varietés loquísimos. Me acuerdo una vez que había un caballo adentro del Cemento, bueno. Y recuerdo la performance de Chaván, donde Chaván salía totalmente en pelotas, se tiraba huevos en la cara y andaba en pelotas entre la gente y te pedía que lo saludara, que le dieras un beso. Una cosa muy muy batatesca, muy bastante sí, no, pero aparte bueno. En nylon, envuelto en nylon, con lo que sería en papel film, con huevos, y sí, se envolvía con personas. Huevos, sí, caminaba en pelota entre la gente. Bueno, pero es que Chaván era promotor y había sido parte de todo lo que era el arte de Batato, de Rapilleta y Tortonese, y de Claudia Conca, que ella misma, gran amiga, mi hermana Claudia Conca, que decía, el arte es provocación. O sea, Claudia Conca, por ejemplo, lo que hacía, ¿te acordás, doctora? Era cantar una canción de Nino Bravo. Si yo nací como todos nacemos, llorando, llorando, ¿por qué no puedo tener un amor como tú o como aquel? Y lo cantaba horrible, pero claro, lo cantaba con una emoción, y lo que decía la letra era tan fuerte que la gente no sabía si reírse o llorar, y la gente se miraba entre sí y decía, pero canta mal, pero no puedo, no sé qué. Y bueno, y cuando vos le decías algo, bueno, esto es lo que yo quería provocar, o sea, provocar la extrañeza de decir, canta mal, pero lo que canta tiene un sentimiento. Entonces eso era lo que hacía también Batato, cuando de repente estaba recitando, estaba diciendo una cosa cómica, estaba diciendo una guarrada, y salía con un poema de Borges y te decía, no me abandona y siempre está a mi lado, la sombra de haber sido un desdichado. Y me decía, ¿qué onda? O sea, mucha gente quedaba, la cabeza. Mucha gente, claro, quedaba desconcertada, pero a la vez claro. Que te producía justamente era eso, ¿no? Que te producía no, pero algo. Además, ¿no? Artistas que eso no era la vanguardia, eso era la vanguardia. O sea, un arte claro, que... pero había una descalificación hacia ese tipo de expresión artística. Que después se sorprendían porque decían, wow, esta gente es culta, no son unos locos, unas locas, unos putos que salen a decir cualquier cosa y hacen claro, cualquier no, cosa. Bueno, pero había por una... ejemplo, la mayoría de las mariquitas de mi época, de mi generación, conocimos a Alejandra Pizarnik, conocimos a Orozco, y conocimos a todas esas poetas maravillosas, y a por supuesto, a Marosa Di Giorgio, reverencia, gracias a Batato, Urdapilleta y Tortonese. Uh-huh. De repente ellas recitaban poemas y después estaban las transformistas que no quiero ingresar a una polémica que Batato decía que era que eso que imitaban a Marilyn Monroe y que eso era una mariconada. Había como una grieta pequeña también ahí, pero yo lo que yo veía era tres actores totalmente lúcidos, totalmente locos, desquiciados, pero con esa lucidez que tienen los locos y los pero genios. Intentando provocar algo que intentando provocar cosas. No puedo ponerme en su lugar, o sea, de dirigir gente, de decir, las vos haces esto, claro. Como que tenés que tener sí. Una comunicación especial, ¿no? Es raro para mí. Desde mi punto de vista, yo sigo sosteniendo de que hay algo que tiene que ver con algo medio de nacimiento, medio innato, algo que de no sé bien qué es lo que a uno lo lleva a elegir una profesión. Sí. Pero también soy muy... creo mucho en el trabajo. Creo que si alguien mañana quiere ser director, puede ser que al principio le cueste, pero si se lo propone y aprende y pierde la... digamos, tenés que tener mucho poder de liderazgo, tenés que tener... Claro, claro, eso apunto yo para mí. Confiado en la claro. Pregunta. O sea, porque sí, yo no podría no sé decirle a Julio Chávez, che, caminás para allá y hacé tal cosa. Sí, pero si yo te obligo, te saco buena y sabes cómo le decís que lo haga. Claro, por eso digo, pero, o sea, se nace con esa capacidad. Sí, puede ser, no lo sé. La verdad que yo creo que sí que hay una parte que tiene que ver, pero más que tiene que ver con eso, con entender cómo es la profesión, y yo me sostengo mucho sobre una seguridad que, por ahí la seguridad sí sé, que es medio innata, como que yo no sé dónde tengo fe en las cosas que decido, pero como que creo mucho que en las decisiones que tomo. Claro. Pero sí creo que se puede aprender, de verdad, creo que honestamente que se puede aprender. Yo te digo, yo he visto Ausente, que me encantó tu película. Bueno. Y lo que he visto en los actores es como una muy buena dirección en cuanto a la interpretación de los gestos, lo gestual, el trabajo gestual de los sí. Actores. O sea, yo vi mucha yo tuve como sentía como una tensión en cosas que por ahí no eran explícitas, eran los gestos. ¿Cómo es que manejas eso? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, se entiende perfecto. Yo lo que hago en realidad es dejo muy libre a los actores, suelo elegir actores que son buenos, que yo sé que van a funcionar, y después lo que hago en realidad es todo un trabajo mientras están poniendo las luces o arreglando cosas de la escenografía o el vestuario antes de filmar. Yo trabajo mucho, soy un director muy de los actores. A mí lo que más me importa son los actores. A mí no me importaría que una película mía tenga mal el vestuario o la fotografía o la música, no. Sí. O sea, siempre lo cuido y trato que es lo mejor, pero para mí lo principal son los actores, que son los que cuentan. Uh-huh. Entonces, en ese caso, confío mucho en lo que ellos, la visión que tienen del guión, en que son buenos, y después sí hago un proceso de como psicológico, ¿no? Como de sentarles y decirles, bueno, en esta escena vos te pasa esto, ayer pasó esto, acordate que la historia viene por acá, como ubicarlos muy en lo que va a pasar en el momento. Claro, bueno, después, y se nota ausente en las miradas, en los gestos, o sea, en lo que no se dice está sí. Como muy muy presente la acción, ¿no? En los tiempos también. Sí, después también hay algo que el cine, que es muy mentiroso, que a veces a los actores les pido cosas que no saben que están haciendo, que es como simplemente, bueno, sentate y mira para allá. Entonces, ahí la persona no sabe qué está haciendo, simplemente está mirando por la ventana. Entonces los tiempos o las miradas, incluso las miradas, se pueden manejar mucho por montaje. Pensá que yo tengo un actor por ahí 30 segundos mirando el piso, después mira para adelante, después mira el piso de nuevo, tengo dos planos así de dos actores que se miran. En montaje yo ahí puedo decidir si la mirada se cruza en el momento o si yo hago que uno esté mirando y cuando mira el otro está mirando y baja la mirada. Entonces claro, hay algo que se miente mucho también en el cine. Qué que bárbaro. Mucho de cómo lo contás. Claro, la magia. Pero a mí me pasaba como espectadora, ¿no? Que había como una tensión sexual creciente, sí, pero no pasaba nada. Y yo en algún momento decía, quiero que pase algo. Sí, sí, claro, eso es lo que provoca ahí. Y también en el momento es como que te quebrás también, como que casi siempre en los finales hay como una cosa que uno... Yo me acuerdo en Hawái me largué a llorar así desconsoladamente en un momento. Porque bueno, es como que lográs... Yo también en Ausente al final sí, también. Como muy, muy mal, porque es como que es lo que no pasa, o sea, es lo que como el momento que se perdió, ¿no? Uh-huh. Es cierto. Y con el tema esto de hacer los guiones, porque bueno, vos haces cine de autor, son tuyos los guiones, ¿verdad? Sí, en realidad el cine de autor no está considerado por el guión, sino por la forma de filmar, más que nada. Las decisiones que uno toma... Por ejemplo, digo, Tim Burton es un cine autor muy famoso. Uno puede reconocer las películas de él con solo mirar un pedacito. Ajá. Y los guiones no son de él. Es verdad, tenés razón. Tiene que ver por ahí con ideas, con decir, bueno, me gusta trabajar la parte oscura. Uh-huh. O hay autores que son conocidos por trabajar cierto tipo de colores o de formas o de temáticas. Claro. Tarantino, por ejemplo, siempre como con la violencia o uh-huh. con el... Es justo, sí, escribe sus guiones, pero digo, no tiene que ver sí o sí con el guión. En mi caso sí pasa que aparte escribo los guiones, y también en mi caso pasa que yo siempre me consideré un poco más guionista que director, como que después siento que estoy aprendiendo mucho, pero al principio siempre me interesó mucho más escribir la forma, las historias y los diálogos, que parece simple pero es bastante complejo, ¿no? A que haya diálogos y que la sensación que tenga el espectador sea como una sensación de realidad, ¿no? Como que eso que está pasando ahí realmente está pasando. Bueno, porque vos guionás y dirigís también. Uh-huh. Sí. Sí, a veces quedo parezco como un obsesivo porque yo no dirijo y hago el montaje también. Pero no, pero eso está bueno porque yo he trabajado en cine. A veces, muchas veces el guionista se da de patadas con el director, ¿viste? No sé si... Sí. Como que está bueno hacer tu guión y dirigirlo vos mismo. Sí, ya tenés muy claro lo que querés desde que escribís, eso está bueno. Claro. Claro, y sí. Y siempre decidiste tocar en la temática gay desde el principio, ¿no? Sí, pero es algo que explicaba ayer también... De que no es algo que yo me haya cuestionado demasiado, es... Ajá. Como... Es lo que a mí me sale. Claro. Ayer ponía un ejemplo que era un poco... Que era un poco tonto, pero que para mí servía también en una entrevista que me hicieron. Ajá. Que era como imaginándose, ¿no? Que los directores podríamos ser gallinas, ponele. Entonces, como que los huevos marrones son huevos heterosexuales y los huevos blancos son huevos gays. Sí. A mí me pasa eso, yo... Si fuera una gallina, pongo huevos blancos, no me pregunto mucho por qué. Yo directamente... Claro. Me pasa eso. Yo escribo historias que están involucradas con hombres, es lo que a mí me interesa, lo que yo conozco. Entonces, no lo hago intencionalmente. A mí me pasa eso. Es lo que surge. Lo que sí después pasa es que cuando uno ve todas las películas como si fueran todos huevos marrones y hay un huevo blanco en el medio, la gente sí o sí marca la diferencia. Te dice, ah, pero entonces vos haces cine gay. Claro. Y yo no lo hago a propósito. A mí me gusta contar historias desde mi mirada y desde mi punto de vista. Uh-huh. Entonces, una vez que yo hago eso, son historias que involucran hombres, pero para mí son películas, y son películas que no están apuntadas a ningún público en especial, son películas que cuentan historias de amor en general entre hombres. Claro. Pero obvio, y la diferencia viene desde la mirada de afuera. El de afuera es el que nota que es diferente al resto, y por eso está tanto como la etiqueta, como de la ley, pero no es algo que yo haya buscado intencionalmente, la verdad. Claro. Y además en la estética de tus películas manejan todo un tiempo, tiene que ver mucho con el cine europeo, ¿verdad? Sí, eso sí es una influencia muy grande del cine europeo, cine iraní, cine oriental, por ejemplo, claro, el cine japonés. Eso tiene que ver más con gustos, me parece, uh-huh, como a mí me gusta narrar historias. Ni siquiera cómo me gusta verlas, porque yo por ahí después te voy a ver X-Men o te veo Superman. Yo no tengo ningún tipo de prejuicio como espectador. Buenísimo. Sí reconozco que me gusta contar las historias con esa tranquilidad y esa paz, uh-huh, que la cuenta el cine europeo o el cine oriental, ¿no? Qué bueno. Y también has hecho películas acerca de chicas lésbicas, lesbianas. Sí, sí. Historias lésbicas. Un trabajo a pedido, ese que hicimos. Ah, ¿sí? ¿Cómo es lo de tensión? ¿Tensión sexual se llaman las películas? Sí, cuando es un amigo mío que se llama Marcelo Mónaco, que uh-huh, le ofrecen hacer, no sé si le ofrecen o a él se le ocurre la idea de hacer estas dos películas, que son 6 cortos, 3 de él y 3 de otro director, cuando ahí me convoca a mí. Ajá. Y entonces yo en realidad acepto casi todo lo que me proponen, me gustan los desafíos. Entonces me pareció que estaba bueno hacer 6 cortos, era con plata de Estados Unidos directamente para venta de DVD. Yo acepto hacer ese trabajo, Y ahí se me ocurren, bueno, los primeros tres cortos, que son el entrenamiento, los creo que es los abrazos rotos, el otro. Sí. Y uno más, y el primo, que es el que mejor el primo. Fue. Uh-huh. Bastante parecidos, eso por ahí lo que yo no estaba tan de acuerdo en el tema del DVD o de la historia, que eran todas siempre historias como sobre la histeria entre hombres. Sí, sí, manejas y el de las mujeres también es un poco lo mismo, pero ahí tengo un poco más de libertad creativa, y la verdad que las tres historias ahí son bastante más diferentes. Una es de una chica muy histérica, otra es de dos prostitutas que duermen con un hombre y uh-huh. que en realidad ellas empiezan como a gustar. Sí. Y después una tercera más infantil, como una especie de cuento y con un sueño de una de las chicas. Sí, me da un poco de miedo eso por el tema de la crítica, ¿no? Como cómo mirarían las chicas historias de chicas contadas por un varón. Claro. La verdad que acepté el desafío. ¿Y cómo la recibieron, sabes? ¿Estuvo bien? Sí, hay muchas que no están, muchas que sí le gustaron y muchas que dicen no, y bueno, el mundo lésbico, es como si yo hubiera contado historias lésbicas de una mirada gay, entonces claro. En el fondo son más femeninas que el viste que por ahí sí, tenía que haber sido más rudas, más claro. Sí, y sí, contame sí. un pero... poquito, ¿cómo haces con la selección de los actores? Eso, el casting. Viste que a veces el tema de elegir actores para hacer películas de este tipo, tenés que buscar gente gay o gente que... Porque a veces el actor es como que se conflictúa con el hecho de hacer de gay. Uh-huh. Yo les propongo, yo elijo actores, no les pregunto si son gays o no. De hecho, pasó que la mayoría de los actores de mis películas no son gays. Ajá. Me gusta un actor, no, algunos que pensé que eran gays y después no eran, no les pregunto demasiado. Si les ofrezco el guión, les digo cómo lo voy a filmar, y a partir de ahí, si les interesa, hago la película, pero... Básicamente, como las dos cosas de las que me fijo más que nada, es como las caras, como que tengan una cara que me interese trabajar por algo en particular, como, y también, obviamente, que sean buenos, de que comuniquen lo que cuenten, como que me sirvan para la historia, ¿no? Sí, sí, se nota, al menos yo lo vi en ausente, que los gestos, las miradas, están muy bien trabajados. O sea. Sí. Y ha ganado el premio Teddy. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue? En el 2011, ¿no? Sí, eso fue una locura, fue demasiado, digamos. ¿Por qué? Y porque yo pensaba que voy a un festival, a que es muy importante, pero también vamos a una sección donde hay como 49 películas, sí. Un festival muy grande, uh-huh. O sea, es toda una, de por sí era toda una novedad ir al festival, yo venía de hacer Plan B 2 años antes, sí. O sea, mi carrera recién empezaba, era muy fuerte. Como primero que Plan B explotó, estaba en todos lados, y de golpe ausente también funciona y entra en el festival. Ajá. Y ahí me entero de que estaba la posibilidad de ganar el Teddy. Yo sabía lo que era, yo conocía directores que lo habían ganado, todo, pero uh-huh. era como absurdo. O sea, es todas las películas del Festival de Berlín, todas, que pueden ser 250, ajá. que tengan algún, que toquen la temática de alguna forma, corren como por ese premio. Entonces, era realmente muy azaroso pensar que podía pasarme. Uh-huh. Y me pasó que yo me estaba volviendo... Y estaba en el hotel y me llaman del festival y me dicen, te llamamos de la oficina del premio Teddy para saber si te podés venir al día de la entrega de premios, que nos gustaría que estés ahí. Entonces yo dije, bueno, no me van a hacer quedar. Entonces al ahí cuesta. Me imaginé que algo pasaba. Pero como hay premios paralelos, claro. como está, no sé, hay otros premios, sí, sí. yo dije, bueno, algo seguramente hay. Claro. Y fue raro, porque viste, me sentí ahí, me acuerdo que me estaba haciendo pifo que de que era tan larga la presentación, viste, eran como 2 horas. Ah, y van claro. nombrando los premios, y van, y van, y van, y en un momento los premios iban yendo, y yo seguía ahí sentado, y en un momento digo, no puedo creer que me van a sentar acá, y no pasa nada. Entonces yo en un momento dudé, fue como raro, ante último premio, el premio del jurado, y solo quedaba uno, entonces... Y siempre hacían externa, decían entre esta y mostraban el videito, todo. Y yo, no puedo creer que estoy sentado acá y no me voy a llevar el premio. Ah. Y ahí me nombraron. Oh. Y entonces ahí ya dije, bueno, no, sí, claramente me hicieron sentar acá y era para darme ese premio. Y bueno, me lo entregaba aparte unos fotógrafos muy famosos que se llaman Pierre Chills. O sea, ah, los Pierre Chills. Los Pierre Chills. Los Pierre Chills te entregaron el premio, qué maravilla. Sí, muy emocionante, por la verdad. La verdad, qué increíble. Flash. Sí, sí. Impresionante. Red Flash. Y ahora estás filmando algo, ¿no? Ahora, ya recién terminaste una película. No, estoy en medio de una película que se llama Dos Elefantes, con Guillermo Fenning y Lautaro Delgado. Ajá. Y ahora se sumó también Bárbara Lombardo. Mm. Y es una película que pasa el tiempo y son diferentes etapas de la vida de unos chicos. y en diferentes lugares. Entonces es en Buenos Aires, la ciudad intermedio es en Milán, todavía no estoy tan seguro si se va a hacer todavía en Milán o no, eso está como por, está como medio manejándose, y otra parte en Mar del Plata, que sí se filma en diciembre. Entonces, ya filmé solamente Buenos Aires, me quedan dos tercios de película todavía. Uh-huh. ¿Y tenés una producción internacional o es tuya? Sí, es una producción sí, inglesa, uh-huh, asociada con productores argentinos, es una mezcla. Una coproducción. Ah, buenísimo. Además, bueno, está un poco para comentar a la gente que no ha visto mucho de tu cine, el tema del estereotipo, ¿no? Que vos salís un poco del estereotipo de la loca, del tema de los gays, y que viste que siempre las películas gays son sórdidas, a veces se terminan mal, o tienen todo, sí, el tema de la oscuridad, y vos estás contando como otra cosa. Sí, sí, a mí me gusta que son como más profundas, o sea, sí, no son tan explícitas como muchas películas, o sea, yo he visto películas viejas como Adiós Roberto y cosas terribles, claro, y esto es como que indaga la temática gay de una cosa más profunda, de una cosa más, de lo que sí, no se encima, dice. Encima vos justo viste Ausente, que es como la más dramática de las tres, pero la verdad que lo que él dice, que es verdad, que tanto Hawái como Plan B, sí, fueron películas de temática gay raras, porque son historias de amor con final feliz, uh-huh, entonces en general no existe mucho eso, pero sí, a mí me gustaba como, yo tenía ganas de que exista ese cine también, ¿no? Y a veces fantaseo con hacer hasta comedias románticas, como... Claro. Pero de todo, también en general me dejo llevar por un tema, y si el tema me parece que es la lógica, sea que tampoco digo estoy negado con los temas, si la lógica sea que los personajes tengan un final infeliz por algo particular, también pasa, digamos, no estoy cerrado. Y en cuanto a la forma de los estereotipos, eso, sí, yo no tanto con el tema de la loca o de lo que se conoce como marica y eso, sí, no es que tenga un problema con eso. Sí me pasaba a mí que sentía que no había identificación del gay que está como más, como por otro lado, ¿entendés? El sí, gay sí, sí, que va a jugar al pool o juega al fútbol y que es gay, pero sin embargo tiene una vida como más barrial, que no tiene que ver ni con el glamour, ni con el dinero, ni el gimnasio, ni nada de eso. Más sencillo, eso, claro. Eso sí me gustaba un poco como contarlo, uh-huh, como sacar la fantasía de que socialmente el gay se asocia solamente, claro, como al bailarín o a la peluquera o lo que sea, sí, y poder abrir un poco eso, ¿entendés? Uh-huh. Decir que hay otros pibes y quién más, que seguramente alguno de estos... bestias, chongo de Maldiva que te sacan la basura, seguramente tienen novio también, ¿no? Como romper ese mito de que solamente... tenido un novio de Maldiva hace mucho tiempo. Claro, todos. Divino, claro. Divino. Por eso mismo, sí, son historias muy sencillas, muy simples, que a eso es lo que estás mostrando. Vos, ¿no? Desde otro lado, a eso es lo que yo quería comentarte, que, sí, que veo eso. Mirada. Claro, sí, otra mirada. También tiene una connotación erótica muy fuerte. Sí, y de la histeria, que sí es real, es muy real lo de la histeria. Porque la cuestión del vestuario de la pileta de natación es como un fetiche mío, así yo soy fetichista, curiosa, y me volví loca. Claro. Sí, yo también, yo soy re fetichista, me encantan los objetos, y me gusta jugar como con las fantasías más burdas, digamos. Hawái, si uno la descontextualiza, es... Sí. El pibe que tiene una casa de campo que se enamora del que le cuida la pileta, más o menos. Tal cual, como del jardinero. Claro, y como que mañana te podría hacer una con el guardavidas. Es como muy, me gusta mucho eso, jugar como con la fantasía y como con la cosa como del cómic, ¿no? Como el bombero y esto, ¿no? Claro. Claro, pero son esas fantasías que de repente casi todos tenemos, pero no se dan, nadie las muestra. Claro, ¿viste? Uh-huh. Es, incluso te digo, ni siquiera en películas porno lo he visto. Sí. Que se trabaje, no, por ahí se trabaja de otra manera, que es lo que a mí me gusta, o sea, a mí no me gusta lo explícito, o sea, me calienta más lo que no se ve, claro, o lo que se sugiere. Claro. Sí, me encanta eso, trabajar más con eso, con los morbos y con la ropa deportiva y los deportes y todas esas cosas. Ah, sí, yo me volví loca con el centro de la primera parte, no podía. Lo de la pileta es maravilloso, sí, sí. Tenemos que decirle a la gente que tienen que ver tus películas, ¿cómo pueden hacer para conseguirlas? En realidad en internet están colgadas, no las colgué yo, pero sé que están. Plan B está en el YouTube. Sí, está en YouTube, creo que Hawái también, Ausente si sos... Ah, no, Hawái. Es muy pilla, sí, y las puede encontrar en... Si las busca en páginas, hay páginas de cine queer del mundo, así como si fueran... ¿viste esta de acá? Como ¿cómo se llama esta página argentina? Cuevana, como Cuevana, Cuevana, sí. Pero de otros países suelen estar. O sea, lo ideal sería que la gente las pueda conseguir, pero también la realidad es que Plan B estaba en DVD, pero la empresa que la sacó fundió, y Ausente en Argentina nunca la sacamos en DVD. Entonces yo la gente mismo, a pesar de que no estoy muy a favor de la piratería, la verdad que también, si la quieren ver, les digo que bueno, que la busquen y la vean. Y claro. Como que tampoco me importa demasiado. Está muy bien. Hay un montón de gente escuchando. Está César Jones. ¿Te acordás, Gabriela, que estuvo con nosotros? Yo soy director de cine. De cine porno. Cine porno. Que dice que es un lujo que estés como invitado, que sos un grosso. Ay, qué bueno, muchas gracias. Mucha gente escuchando. Están escuchando a Xavi Riller desde Israel. Franco Pastura desde Brasil. Paolo y Néstor desde Santa Fe. Carlo Ponti. Elvio Ismael Lescano desde Córdoba, que él es actor y director de teatro, dice: wow, qué gran invitado, este miércoles no me lo pierdo, doctora, gracias por haberlo traído. Qué bueno. Sí, no, mucha gente ha estado expectante y están escuchando ahora y nos dicen: imperdible, doctora, gracias. Y a Gabriela Berardi un beso. Nora Beatriz Gallo Ferraro. Ay, Norita, un besito grande. Mariano Cuchara Capone, que nos escuchan desde... Él está en Miami. Está en Miami, sí. Dice, aquí, ahora con internet de todos lados. De todos lados nos escuchan y nos escriben. Estamos globalizados. Acá dicen, las queers in exile, estamos escuchando online. Dice. También mando un beso a Peter Punk, que ha hecho la película de Batato, junto a Goyo. Y dice, nos deja un corazón y le encanta el programa de esta noche. Bueno, muchísima gente, ¿eh?, escuchando. Qué bueno. Así que, nada, nosotros te queremos agradecer porque la verdad que esto ha sido un honor para nosotros tenerte. No, qué bueno, muchas gracias. Un honor, y te digo, para mí, yo soy como una persona muy muy muy colgada de la vida, y te conocí gracias a la doctora, y conocí tu película Ausente, y quiero ver todas ahora, o sea, ya soy tu fan. Es fanática, nos hemos vuelto fanáticas tuyas. Y bueno, la doctora, por eso... creo que tiene los links de las, sí, películas. la única que no funciona es Hawaii. Si vos me permitís, yo le puedo pasar así a las íntimas, les puedo pasar el link para que vean, aunque sea Ausente, que es la como la más linda. Ya lo había solucionado el tema ese, pero después te lo vuelvo a pasar. Bueno, dale. Acá, viste, estamos hablando medio en privado, pareciera. Claro. Ahora todo el mundo te va a pedir, pasame los links esos que te pasó el director. Sí, sí, o sea, sí. No es por tirarte flores ni nada, pero me gustó mucho, me gustó mucho tu estilo de filmación. Sí. Esa cosa psicológica, ese trabajo con los actores. Uh-huh. Es muy difícil ver una película y que de repente vos sientas como una tensión erótica y después pases a otro estado, o sea, que pases por distintas emociones y a veces, uh-huh, no con muchas palabras ni con muchos, sino con gestos o con acciones. Eso me pareció, para al menos a mí me parece muy valioso. Sí. Qué bueno, muchas gracias. Realmente fantástico. No, gracias, no, es lo que corresponde. No, y además has ganado tantos premios. Y bueno, y entonces esta última... ¿Había otra película más que quedó? ¿Mariposa, creo que es? Sí, Mariposa estuvo en el cine hasta hace poco. Ajá. Y también roza la temática gay. Los protagonistas en realidad no son gays, pero, uh-huh, parte satelital es la historia, sí tiene que ver con historias de chistes. Buenísimo. Bueno, no te queremos entretener más. Sabemos que también estás dando talleres de teatro para cine, ¿verdad? Para actores para cine, ¿cómo es? Y tengo una escuela tengo tres grupos, los martes, los miércoles y los jueves. Doy clases de 7 a 10 más o menos. Si a alguien le interesa, el mail es tallermarcoberger@gmail.com. Y nada, doy clases para actores principiantes, para actores de formación teatral que están buscando entender un poco cómo es el trabajo en cine. Uh-huh. Y después tengo un grupo que es un poco más fuerte también, que ya son actores más profesionales que trabajan bastante, que quieren profundizar un poco en el trabajo. Qué bueno. Ah, buenísimo. Bueno, así que Gabriela, vos también algún día podés ir. Sí, porque yo en realidad, como tengo formación teatral, a veces con el cine me enloquezco. Pero has hecho mucho cine. Ella ha hecho. Complicado. Me dice, no gestualices tanto, no gestualices. No, pero ella ha hecho una película maravillosa también que se llama El fantasma de Reiko, que te la recomiendo. Mira, una película cuya, sí, la verdad, uh-huh, que no tuvo mucha difusión, soy Ana Rojas, pero bueno. Bueno, muy... Te voy a pasar el link. Sí, aunque sí, en realidad, claro, no tengo ni el DVD, yo soy un desastre. Claro, el link pásame. Está muy bien. Bueno, te queremos agradecer muchísimo. Ha sido un honor, de verdad, que hayas estado aquí con nosotros. Sé que... Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. No, y gracias por haber participado en nuestro programa. Y bueno, nada, te recomendamos a toda la gente que vean con Buscarte, Marco Berger, ahí en el Google, ¿no? Ya, y en el YouTube ya encuentran todas tus películas. Claro, si buscan bien, se encuentran todas. Muy bien. Bueno, Marco, muchísimas gracias por estar. Bueno, mucha suerte con el programa. Y bueno, gracias. Gracias por la buena onda y gracias por estar, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, Gabriela, ¿te parece? Me parece. Muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias, Marco. Un beso grande. Un beso grande. Hasta luego, gracias. Y nos vamos entonces con un poquito de música, después de haber estado con este prestigioso director de cine. ¡Qué lujo, Gabriela! Maravilloso, un lujo. La verdad que hemos... Sí, buenísimo. Nos vamos con música. Y enseguida volvemos en Trasnoche Queer, ¿te parece? Me parece, por supuesto. Ay, qué linda música que estábamos escuchando, Gabriela, por favor. Maravilloso. Era Chandelier. No escuchaba un carajo, pero estaba buenísimo. Sia, Sia y Chandelier. Chandelier. Chandelier. ¿Estoy hablando despacio, decime? No, estás bien, ahora te sale divino. Porque tengo una disfonía de la puta madre. Estamos viendo si Trapo sale, pero bueno, porque Trapo... Ay, esa Trapax está tremenda. Yo quiero saludar a toda la gente, no sabes la cantidad que están escuchando, los mensajes que han mandado. Para todos, ¿eh? Para Peter Pan, que no me olvidé de saludarlo antes. Sí, dejó un mensajito ahí. Acá decían que a un momento a alguien se le había cortado. Pero bueno, acá Marianito Mazzarella también nos está mandando mensajes, ha pedido música. Y dice que le encantó la charla que tuvimos con nuestro querido Marco Berger. Un lujo, la verdad que un lujo. Uh-huh. Y maravilloso director, a mí me encantó conocerlo a través de vos, doctora. Ay, sí. Y bueno, esto vamos a decir que Mr. Trapo fue el que lo contactó. Fue el primer la primera producción grande que ha hecho Mr. Trapo. Bueno. el gran invitado. ¿Qué te parece con uno de los que ha ganado el premio Teddy? No es poco, ¿eh? No es poco, ¿no? ¿Qué te parece? No. Bueno, y al principio de nuestro programa nosotros escuchábamos un escrito de que vos nos vas a contar un poquitito acerca de este tema que ha habido con el asesinato de Diana. De Diana, sí. De Diana. De Diana Sarayán. Sí. Mira, yo creo que estamos todas un poco compungidas. Sí. Uh-huh. Estamos todas un poco mal por la muerte de Diana. Diana era un ser de luz, un ser maravilloso, una militante. Mm. Bueno, vos recitaste un poema de ella, un escrito de ella maravilloso. De ese, sí. Ajá. Pero lo que a mí me parece terrible es que no estemos movilizándonos todos los días para que se esclarezca su crimen. Yo creo que es más que sabida. O sea, ella hizo dos denuncias por apremios ilegales, porque la policía metropolitana la tuvo 3 días en un calabozo. Y bueno, yo creo que hay que buscar por ese lado el culpable de esto. Claro. O sea, esto no es gratuito. Y no puede ser que la violencia de género siga instalada en nuestra sociedad. No. Que las transexuales sigan siendo asesinadas. Sí, porque de estos casos hay, no solamente con que tengan que ver con la policía, sino que hay muchos casos en el interior, en otros sí, lugares. Y además, o sea, hay una cosa que yo quiero decir y que no es que quiera meterme en la cuestión política. No. Pero esto me parece que hay que decirlo. La presidenta hoy salió a decir que salió a hablar, a nombrar a Diana y dijo que había que reforzar la investigación, que había que ocuparse del tema. Uh-huh. Y me parece que hubo mucha gente que criticó desde la oposición porque dijo, ah, claro, ahora habla de esto. Desde la cadena nacional se preocupa por un travesti. Me pareció terrible. Sí, o sea, porque, me parece terrible. Y sí, bueno, es lo que está ocurriendo todavía. Porque hay mucha no es la primera vez que desde un gobierno, desde un lugar oficial, se pide por el esclarecimiento de una muerte de una transexual. Uh-huh. O sea, y a mí me parece maravilloso. Seguro. O sea, sin uh-huh. estar hablando de elogios políticos ni nada. Uh-huh. O sea, el que diga que no le gusta, que lo pidan por la cadena nacional, que se meta la lengua en el culo. Y sí, así, seguro. Directamente. Seguro. Porque no tiene nada que ver la ideología política. Estamos hablando de que por lo menos ha habido personas del Estado y del gobierno que se han dedicado y que han logrado también a apoyar a todas estas organizaciones nuevas que ha habido, que gracias exactamente, y bueno, y a Diana le han dado su documento. Uh-huh, por eso. Así que, bueno, hay que tratar de ver que esto se esclarezca y que no siga pasando. Que pero no bueno. siga pasando, porque todos decimos ni una menos. Pero bueno, todo empieza por hoy casa. Hubo una manifestación al mediodía, pero no hubo tanta gente. A ver, la violencia de género no es solamente contra las mujeres, también es contra las transexuales, es contra las travestis. Contra la gente gay, sí, contra mucha gente, sí, sí. Exactamente. Uh-huh. O sea, nos unimos todos, claro. O si no, esto va a seguir pasando. Bueno, un poco lo que hablábamos cuando estuvo nuestro querido Facundo Beiras, que hablábamos sobre Jáuregui, y que bueno, Jáuregui justamente fue uno de los pioneros en todo este tema de las fundaciones y del tema de la identidad de género, el tema del matrimonio igualitario, y fue uno de los primeros que ingresó en sus organizaciones el tema de las trans. Claro, pero tenemos que dejar un poco de lado de que, como soy gay, yo no me meto con lo de las trans. No, marchemos todos. Es una persona, es un ser humano. Exactamente. Y ese es el tema. Así que bueno, yo te quiero agradecer porque nos has aclarado un poquito qué es lo que ha pasado, para saber la gente que no lo sabía, y ahí en el Facebook hemos publicado esto que leímos al principio, después habíamos escuchado un tema de Nacha Guevara de los principios, donde hablaba también de cuando yo me vaya, y fue increíble lo que ella escribió, ¿no? Como diciendo, fue todo una cosa muy futurística, ¿no? Muy visionaria. Sí, sí, sí, pero amén de todo, es terrible que se trunque así una vida como la de ella, como la de una luchadora, que se calle una voz como la de ella, una voz luchadora, una voz militante, una voz que defendía a los nuestros y se defendía a ella, es terrible. Sí. O sea, uh-huh. Es terrible, no hay otra palabra. Bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Después vamos a volverlo a tocar y hablar. Vamos yo a creo que ella está todavía. Está aquí con nosotros, seguro. Pero tenemos que juntarnos para esclarecer el crimen, porque si no ella no va a tener paz. Yo quiero que ella tenga paz. Uh-huh. Es verdad. Bueno. O sea, y que no salgan ahora los tarados a hablar de quién está a favor, quién defiende. No, no tiene estamos nada que ver. Estamos ante un asesinato, estamos ante una cosa terrible, y desde hace rato que ya las organizaciones como la CHA, como un montón de organizaciones tendrían que ocuparse de estas cosas. Uh-huh. Es decir, porque después nos juntamos todas para la marcha del orgullo y estamos todas felices. Ah, sí, para festejar. Y no, aquí no ha pasado nada, pero está bien, tenemos ley de identidad de género, tenemos matrimonio igualitario, tenemos, pero faltan muchas cosas todavía por hacer. Se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Segura, segura. Y falta mucho por hacer desde nuestra comunidad misma, desde integrarnos uh-huh. todos. Sí. Desde no decir, ah, a ver, la travesti esa del puto ese, no. Matan a una persona, bueno, salimos todos. No discriminar entre nosotros mismos. Exactamente, uh-huh. exactamente. O es sea, verdad. ni una menos corre para todos, uh-huh. para mujeres, para transexuales, para travestis, para gays, para todo ser humano, no importa el género. Uh-huh. Sí, es todo real lo que decís. Estoy totalmente de acuerdo. Porque que haya un hijo de puta que apuñale a una persona, o sea, es un crimen, es una hija de putez, y está apañado por gente que realmente de la iglesia, de la policía, de la derecha fascista de siempre, porque digámoslo. Ha venido pasando eso hace mucho tiempo y no debería ya pasar más. Nuevas en el público. O sea, ¿Y Federico era un provocador? ¿Federico Klemm? Federico era un provocador total, sobre todo en la época. Mira, yo te voy a contar, doctora, vos no sé si quieres agregar algo, porque yo parece no sé, que hubiera tomado algo. Hablo. Queríamos hablar justamente de que Federico también en su momento no fue valorado quizás, y también fue un provocador, obviamente. Sí, pero fue un provocador. Mira, yo te cuento, yo lo conocí a Federico, voy a hablar, doctora, vos si querés contar su biografía primero y yo después hablo de Federico. No, ahora lo conocí. Ahora lo vamos a ir uniendo. Lo que pasa es que creo que Federico Klemm, además de que fue como una se convirtió en una leyenda en realidad, porque hay muchos mitos acerca de él, acerca de que pasó con su cabello cuando en la época de la dictadura él sufrió un arrebato, digamos, porque lo arrastraron y le quitaron el cabello, los trajes de Nureyev, el tema del incendio en su departamento, el tema de que su padre era pronazi, y muchas cosas. Entonces, y hay muchas notas controversiales también, porque por ejemplo hay una nota de página 12 que lo defenestra, en la parte creo que es en ocio, creo que era, no recuerdo bien la sección, y luego recuerdo que Franco Torquia habla acerca de esa nota también dentro de página 12, diciendo que no era válido todo eso, que era fácil hablar de alguien mal cuando no se sabía bien. Y yo creo que lo que nos ha pasado a todos y a todas, a todes, con Federico Klemm, es que quizás en su momento mirábamos el banquete telemático y no lo entendíamos. Y ahora, ¿no? Gaby, con no, mira, no es que no lo entendíamos. Yo voy a contar mi experiencia personal. Un poco, pero era como que, ¿entendés a lo que vamos? Es que como que decíamos, bueno, sí, era como que lo veíamos un poco hasta gracioso. Nosotros pero veíamos que él se tiraba como un poco, él se hacía un poco el payaso. Tal cual. Porque yo lo que creo de Federico Klemm, era un artista exquisito, o sea, era un artista, tiene una obra de arte que, bueno, en la Fundación Klemm tiene unas obras de arte maravillosas, incluso el cuadro que tiene Mirtha Legrand, por más que la odiemos y todo, ese cuadro que tiene ella se lo regaló a Federico Klemm y es una obra de arte genial. Maravilloso. Un poco lo que hacía Warhol, que viste que él hace ahí toda una cosa con las fotos, una superposición de foto y pintura. Entonces está increíble cómo está logrado ese cuadro. Claro, bueno, y después tenemos que hablar de que alguien va a contar por ahí en unos audios que tenemos, no sé si lo tenés a mano. Él dejó un dinero, él al morir dejó un dinero dispuesto, una cantidad de dinero bastante importante para que se hicieran obras de arte, para la Fundación Federico Klemm, que da premios a las obras artísticas de artistas con sus óperas primas. O sea, él aportó muchísimo al arte. Lo que pasa es que creo yo que más allá de Federico Klemm, vanguardista de los años 60, en el Ditela, que hacía Happening junto a grandes, una compañera mía, profesorado, Marta Esbiza, grandes actrices, Nacha Guevara, bueno, todos los que participaron del Ditela, más allá de que él era un transgresor nato, yo creo que fue él se dejó chupar, por decirlo, por el menemismo. O sea, él entró dentro de la ola menemista y lo tomó la televisión menemista, y a mí me hacía ruido, el Klemm que pintaba cuadros, el Klemm artista, verlo de repente en el programa de Raúl Portal, que era un homofóbico, y con Lita de Lázaro, y no transfóbica, haciéndose el boludo, tocando la corneta con una peluca, o sea, bueno, lo que parecía, pasa que en ese me parece contradictorio, porque aparte Clema había escribió mucho en la revista Eroticón. Ajá. Él había escrito mucho en la revista Eroticón durante los 80, defendía mucho a la comunidad LGTBIQ, era uno de los más grandes defensores, siendo él, habiéndole podido importar un carajo, porque tanto él como Ricardo Kleiman, que era el dueño de los pantalones, ¿no? De Wrangler, creo que era, o Lee, eran los dos putos más ricos de la Argentina, no sé si de Buenos Aires o de la Argentina toda. Y sin embargo, él en Eroticón escribía, su pluma era todo a favor del movimiento LGTBIQ. Y yo te cuento que, nada, a mí después cuando lo veíamos en el banquete telemático, lo veíamos como haciendo un personaje, así como medio payasesco, ¿no? Se lo veía. Pero yo creo que hablamos hoy con la doctora, antes de entrar al programa, yo creo que todo, porque cuando yo lo conocí en el boliche, que yo lo conocí en Búnker, antología de boliche, la cueva mitológica super mega disco mitológica de Anchorena 1170, donde ahora hay todos los veíamos ahí, también hay otra leyenda ahí dentro de hay varias leyendas, pero yo era muy chiquita, yo iba a los 18 años a bailar a Boom, que era una mega disco donde iba todo el mundo, iba Divina Gloria, Luis Albinoni, y de repente lo vi a él una vez, yo bailaba siempre arriba del bafle, me ponía porque era muy mariquita, muy chiquita, muy boludita, entonces bailaba arriba del bafle como una pelotuda, y siempre él me miraba, y yo me asustaba, ¿sabés qué me provocaba miedo? Yo era muy pelotuda y me provocaba miedo porque lo veía con una peluca, lo veía con una capa, a su vez que me provocaba admiración, me provocaba miedo porque él tenía como una capa, siempre se usaba como unas capas largas, ¿no? Era como una aparición cada vez que lo veía. Era como yo le decía al conde Drácula, o sea, llega Drácula, era como el conde Drácula que llegaba, que sí, tenía una peluca, tenía unos ojos, tenía lentes de contacto celestes, te miraba siempre muy fijo y como observándote. Después yo me puse de novia con un chico que era de la hinchada de Huracán, Aldo, que no sé, la Pantera, le decía, Aldo la Pantera, pero no sé si está viva, no creo que esté viva la pobre, divino, un hombre divino. Y bueno, era medio taxi boy, qué sé yo, y él me conecta con Federico, un día me presenta, y Federico, yo tengo una anécdota que él me agarra de la barbilla así, me dice, tú dices, eres muy bella, siempre te veo bailar en el baffle, eres bella, así me dijo. Pero no era muy muy común que él te dijera cosas lindas. Eso no sé si me lo dijo porque estaba etilizado o algo por el estilo. Vos sabés que yo en ese momento, en el momento del banquete telemático, que uno lo veía casi, o te llevaban a verlo por comentarios, por el boca a boca, uno lo veía casi como un, te digo, desde mi momento, de ese momento casi de juventud, en los años 90 estamos hablando, ¿qué año era más o menos el banquete telemático? ¿94? Sí, 92, 94, 93, toda la época menemista. Bueno, claro. Yo tenía, 22 años, 21, ¿no? Yo soy del 69, 23 años, por ahí. Ah, sos un año más joven que yo. Yo soy del 69, lindo número. Y yo soy 70. Y bueno, y uno lo veía, obviamente era un joven de 22, 23 años, absolutamente, no era homofóbico, nunca lo fui, pero uno tenía esa mirada, viste, un poco conservadora, o sea, no estaba en el grado de construcción que tengo ahora ni a trompada, pero uno tenía esa mirada de macho alfa, viste, y lo veía uno y lo comentaba cuando se hablaba de Federico Klemm como casi el banquete telemático, como casi un programa cómico. Sí, casi era algo como de Todo por Dos Pesos o como de Capusotto, pero sí. o como de Cha Cha Cha, pero lo que pasaba, bueno, ha participado con ellos en algún momento Federico. Bueno, Federico Klemm estuvo en Boluda, en Todo por Dos Pesos, estuvo en un sketch de Boluda Total que tenemos el audio en algún momento si lo podemos pasar capaz, pero el tema es que maravilloso, sí. Estuvo genial porque tiene un cierre totalmente queer donde él se hace bastante cargo de que puede tener relaciones homosexuales. Sí, bueno, yo doy fe de que Federico Klemm siempre se hizo cargo de su homosexualidad, sí. Y siempre fue una persona de dinero, que siempre, yo tengo una anécdota de él, uno de los que me... Yo tengo una anécdota de él con Federico Milley en la barra de Búnker, estábamos en la barra de Búnker, y Milley y también iba con un tapado color marrón. Milley otra que era con ese pelo. Color mierda. Y Milley vivía despreciando a los putos pobres, ya, no sé, porque Milley era un humorista también, transformista, actuaba, no, no, no sé, de repente apareció como economista, no sé quién le enseñó en tanto poco tiempo a ser economista, nunca entendí. Pero bueno, una noche que fue para mí, yo siempre la recordé, porque Milei estaba boludeando a las maricas, era verano, y las maricas hablaban de irse a Mar del Plata, hablábamos todas de irnos a Mar del Plata, era como, era una vida social, era distinto, no sé, quizá la gente, que los millennials no entienden mucho lo que estoy explicando, porque era, la gente se socializaba, no había foto, no había computación, no había un carajo. Y entonces nosotros había hablamos, comunicación. Había comunicación, pero absoluta, o sea, entonces estaban las que se querían ir a Mar del Plata, y la Milei, en un gesto de desprecio, yo estaba ahí, en un gesto de desprecio absoluto, y estas maricas se van todas a Mar del Plata, yo me voy a Punta del Este, y le dice, lo dijo a Federico Klein, como tratándolo de par, ¿no? Y Federico Klein lo miró de arriba abajo, cosa que hoy aplaudo, y me pongo de pie, y le dijo, no sé, a mí no me interesa Punta del Este, yo tengo departamento en Brasil, yo me voy a Brasil. Y la Milei casi cae derretida, como omelette, así, como un omelette mal hecho en una sartén. Y es una imagen que es el día de hoy que yo la celebro, y solo por eso iría y le besaría la calavera a Federico, que mira lo que te digo, porque bueno, me pareció maravilloso. Sí. Cómo lo ninguneó con una altura increíble. Pero en realidad, yo te digo, yo creo que se lo dijo, no se lo dijo, no sé si se lo dijo a propósito, él te lo decía. Aparte, él tenía como una cosa muy, de repente, tenía como una obsesión, perdonen oyentes, tenía una obsesión con la pija. Vos le decías, voy a bailar a Experiment con P de pija, te decía. Vos voy a bailar a Bunker con P de pija. No, tenía P de pija, pero a todo le ponía P. ¿Quién era ese? ¿Ese era Milei? No, Federico Klein. Ah, Federico. No, de Milei yo solamente me recuerdo esa escena, no sé, pero la tengo, me quedó grabada en la cabeza, sabrán los dioses por qué me hicieron recordar esa escena casi. Pero justamente hoy estamos hablando de eso, y bueno, una razón de más para hablar de Federico Klein como persona, que ya te digo, a mí me causaba extrañeza. Imagínate en los ojos de una persona de 18 años, que terminó vivió su infancia en una dictadura, después la secundaria la pasó en una democracia donde era un puto y era discriminado por la sociedad. La brigada de moralidad de Alfonsín, el padre de la democracia, me llevaba día por medio presa con las travestis, para mí era todo un mundo nuevo, y de repente me metía a un boliche donde había un viejo que parecía Drácula y me miraba todo el tiempo entre todos los personajes que había, pero me provocaba extrañeza, ¿no? Y otra impresión que teníamos muchos que veíamos el banquete telemático o nos reíamos del, era que él se mostraba con ropa, se nota que era ropa cara, que era ropa, y mostraba, muchas veces mostró su cara, y no le creíamos que era millonario, era como que creíamos que era un personaje. Pero aparte de eso, él era millonario y se vestía muy bien. Vestía muy bien. Esos pantalones que usaba eran muy caros, usaba unas botas negras, me acuerdo que eran carísimas. Y yo recuerdo, y yo hoy hablaba con la doctora, y creo que voy a tirar acá una teoría que vamos a ver si ustedes están de acuerdo o no. Yo creo que él lo que hacía, él, digamos, él era un artista de elite, era un artista vanguardista, adelantado a su época, era un artista de elite, era un artista que hacía happenings en el Ditela, que escribía en Eroticón, que se pasaba todas las noches en los boliches metiéndose todo lo que encontraba y levantándose el chongo que él quería porque tenía plata. Pero entonces para él, cuando él llega a la televisión, que es en el Menemato, donde todo llegó, todo el zoológico, vamos a decir, no lo quiero decir de forma peyorativa. Además, pero se prendieron todos, además, no te olvides que estaban todos prendidos, todo el ambiente artístico se prendió en el Menemato. Claro, digamos que se armó la gran joda donde se mezcló el puterío con los artistas, sí, con los, de repente Federico Klein, ya te digo, estaba junto con Raúl Portal, con Lita de Lazarín, y yo creo, porque una vez yo recuerdo que en el banquete telemático Federico Klein habló del carnaval muy mal, como que el carnaval era una fiesta que le parecía horrible, con unos trajes horribles, y mucha gente lo criticó por eso, pero yo no creo que él tuviera un desprecio por lo popular, sino que no lo entendía, ¿no? Eso creo que te dijo el doctor, no lo entendía, o sea, él hablaba de lo que entendía, y cuando él intentó, como lo que yo te digo... Lo sentía como ajeno, quizá también. Me sentía como ajeno, y yo te digo, hay una cosa que tenemos los artistas del under, como la doctora, como yo, como vos, Oscar, como todos tenemos algo de artista del under. No pretendemos ser masivos, no entendemos lo que, no llegamos, o sea, si yo me voy a un programa de televisión y me pongo a hablar todo esto que estoy hablando, de pija y qué sé yo, a los 5 minutos me está esperando un patrullero en la puerta. Va, no sé, hoy por hoy no sé, pero te quiero decir que... Mira, al lado de las barbaridades que dice Carnosa, no creo. No, bueno, pero por lo pronto no me van a volver a invitar, seguro. Obvio, sí, por eso. Por lo pronto no era una mitad segura. Se informan de una manera que no te hagas problema, realmente. No, pero yo voy a otra cosa. Yo voy a que, sí, a que de repente hay cierto lenguaje, hay cierta cosa con el lenguaje que no pretende llegar a las mayorías, no pretende ser del establishment, para nada. Entonces queda afuera. Yo creo que él, para ayornarse a eso, viviendo las noches de búnker, que eran unas noches de orgía romana y de locura absoluta, o sea, era de Nerón con todos sus súbditos abajo. Nuestro estudio 54 de búnker. Búnker era la mezcla de todo, pero era maravillosa, o sea, era la vida misma, era el lugar que Fellini hubiera soñado para sus películas. Pero después de vivir noches enteras en ese lugar, o sea, yo creo que a Federico Klemm no sabía cómo llegar desde un canal de televisión a las masas. Y su forma, quizás, creo yo, ¿no?, de intentar llegar a esas masas, ya que no, era haciéndose como un poco el payaso. Por eso, cuando hablaba de obras de arte, payaseaba, porque quizás creía que de esa manera Doña Rosa lo iba a poder entender. Quizás lo que creía, era maravilloso escucharlo. La combinación de palabras, como que metía palabras difíciles y hacía algunas frases que eran, para mí, eran memorables. Claro, bueno, hay un programa sobre el amor y el arte, además del Kitsch, que explica muy bien lo que es el Kitsch, que no lo explica nadie, ni la Wikipedia, ni ningún lugar donde puedas encontrarlo, pero donde él explica lo del Kitsch, que después lo vamos a escuchar más en el final del programa. Hay un programa sobre el amor y el arte, y después el amor al arte lo une, y la verdad que es maravilloso, tiene una cosa tan profunda. Ah, tan sí, visual. Sí, no, pero aparte lo que él daba clases de historia, él daba lecciones de historia del arte en el banquete telemático, ¿eh? Uh-huh, él hablaba totalmente. De puntos de fuga, él hablaba de puntos de fuga, de Scorsos, de Caravaggio, yo lo he escuchado hablar de cosas maravillosas, pero que por eso te digo, él reivindica el Kitsch, que nadie lo había reivindicado. Del mal gusto puede salir un arte muy interesante que puede ser de mejor gusto que el buen gusto. Y después uno va empezando, yo lo empecé a mirar y lo va empezando cada vez que hacía un zapping y lo encontraba me quedaba mirándolo porque era magnético. Totalmente. ¿No? Sí, era una personalidad, era un personaje. Yo recuerdo que cuando lo veíamos en la casa de nuestros amigos, le vamos a mandar un beso, ahora vamos a saludar a toda la gente que nos está escuchando, me están mandando mensajes. Hay que esperar de que tenés camino, me están los putos no están llamando acá. Bueno, le vamos a mandar un beso a Nicky, que está en las Canarias, está en Alemania, pero ahora está Nicky y Ángel, que están en The Canarians. Vamos a recordar que cuando él tenía su departamento en Gallo, que también Ángel lo ha conocido. En la calle Gallo, sí, famoso departamento. Nosotros cuando encontrábamos el banquete telemático, o nos reuníamos en un momento, estábamos ahí, parábamos todo para ver el banquete telemático. Entonces, bueno, yo recuerdo mucho de aquella época que esos programas maravillosos, estaba el banquete telemático de Federico Klemm y después en un canal de cable estaban Las Noches Chinas con China Zorrilla, que era otro también programa maravilloso, que era el programa de Ana María Campoy. O sea, si hay algo que yo rescato de los 90 es ese espacio que se le daba a figuras que tenían que tener ese espacio y que la gente no las terminaba entendiendo en distinto nivel, ¿no? De lo de Klemm con China y Ana María Campoy. Pero te quiero decir que de todos modos me parece que en ese espacio Klemm se sentía como que no se sentía bien, no estaba en su búnker, no estaba en su lugar de, no estaba en su ditela, no estaba en su lugar. Él daba clases de arte, pero ¿cómo llegas realmente a dar clases de arte a gente que está mirando la televisión? O sea, la gente que está mirando la televisión se supone que busca algo pasatista, no busca el arte. Eso es muy difícil de explicar, incluso es muy difícil de explicar una concepción de arte desde una cátedra de historia del arte. Así que imagínate en un programa de televisión. Entonces yo creo que todas esas frases, esos gestos que él hacía así y hablaba y del arte como una cosa así maravillosa, todo eso tendía a llamar la atención para que la gente le prestara atención y pudieran llegar a entender algo, no sé. Yo creo que realmente se merece, me saco el sombrero ante él, porque se merece ser reconocido como uno de los grandes artistas vanguardistas del siglo XX, contemporáneos, y a su vez podríamos postularlo como nuestro Andy Warhol, ¿o no? Sí, ¿por qué no? Porque yo después... Ahora vamos a escuchar, si querés, algunos audios, ¿no? Sí. Estaría bueno escuchar audios. Díganme, yo los voy tirando. Los audios. tenemos un audio también tenemos audio de gente, tenemos audio de artistas, de periodistas, claro. De gente sí. Que nos está mandando. No, yo lo que fui entendiendo después, cuando lo fui mirando y lo fui escuchando, aparte que me atraía su figura, su forma de hablar, sus movimientos, me atraían, me hipnotizaban frente al televisor. Después me fui dando cuenta que el tipo era un intelectual de verdad. Sí, sí. O sea, que no estaba haciendo un personaje, el tipo era un verdadero intelectual, un tipo que sabía muchísimo de arte y que me quedé escuchando y aprendí cosas. Viendo el banquete telemático. Además, lo impresionante de todo esto es el legado que ha dejado en su galería, en su fundación, en realidad. En su galería, la Fundación Clem, sí, sí, es lo que yo decía. El uh-huh. premio Clem a las artes, a las óperas primas, y también el dinero que él dejó para el arte y para la cultura. Claro, dejó para que sea una fundación privada, se pueda visitar gratuitamente en Buenos Aires, que es muy difícil, creo que debe ser una de las pocas. Debe ser una de las pocas que se puede usar, y donde hay obras de arte maravillosas. Gaby, tu marido, Gustavo. Gustavo, mi marido. Le mandamos un beso a tu marido. ¿Cómo va la relación? ¿Cómo están? Ay, estamos divinos. Yo estoy embarazada. Estoy embarazada. ¡Qué rápido! No, me lo dijeron. ¿Viste que hoy te conté que fui al hospital, Oscar? Porque me dijeron que lo tengo. No es el nervio ciático, es un embarazo que tengo. No es un embarazo psicológico tampoco. Es psicológico, pero no saben. Me van a tener que estudiar. Van a tener que estudiar. Acá Gustavo nos aporta algo. Primicia mundial, ¿eh? Sí, fue Exofoich quien contrató a Federico Klemm para TC. Es probable, sí, claro. Y bueno, sí. Federico estuvo, ya te digo, en Todo por Dos Pesos, en el programa de Gasalla, y también formó parte de muchos mitos, como por ejemplo en la última película El Ángel, la de Ortega, se puede deslumbrar, ¿no es cierto? Lo podemos encontrar. Sí, se supone que el personaje que hace Fernando Noy, genio del arte, claro, es Federico Klemm. Sí, se supone que hace de Federico Klemm. En su momento que fue amante de Robledo Pucho. Entonces, nada. Yo puedo dar fe de que Federico cuando quería algún chongo se lo conseguía. Yo una noche que tuve con él una affair, no con él, no con Federico puntualmente, pero no, sí con un stripper que se llamaba Hernán, que era la atracción del pub In Vitro que quedaba en la escuela 1007, estaba Luis Sicarelli, que si está escuchando te mando un beso y vos podés corroborar mi historia, Luis. Y Hernán se estaba como enamorado de mí, porque yo era una nenita, era como una nena, como me definió Martín Lanfranc, como que le mando un beso grande, era como una nena, una chica sin maquillaje que yo. Entonces, con un poco de Ángel Face, ¿no? Con un poco de Ángel Face tenía. Pero entonces hubo una noche en la que vino un gordito y me dijo, mira, todas esas tranzas que hacemos los putos, los boliches, ¿viste? Entonces me dijo, vení, y de repente estaba con un chongo hermoso, que resultó ser el stripper, que tenía 28 centímetros de trompa de elefante, 28 centímetros. Ah, ¿sí? Narigón. Y yo los conocí, sé que los tenía. Hay una parte de mi cuerpo que lo puede firmar con sangre. Bueno, nada. Y esta noche nos fuimos a un departamento que estaba siempre con Klemm. Klemm siempre tenía con él a uno que uno bonito, bastante bonito, que era como el cebo que él tiraba. Él tiraba el cebo. Y esa noche no sé qué triangulación se armó. Terminamos todos en un departamento porque Klemm, que tenía un coche descapotable blanco, y tenía también un. También tenía un BM, yo lo vi en un BM. ¿No viajaste con él? ¿Cómo fue que llegaron hasta el departamento? No, yo llegué, primero se fueron ellos a un departamento que estaba en exactamente, te digo, ¿sabes dónde? En Santa Fe y Uriburu, al lado del bar El Trébol. Era un departamento. Pero no era el famoso departamento de la calle Frente. Era el departamento del gordito, que no tenía muebles. No van a escuchar una historia donde yo me fui a lo de Klemm y estaba con y vi sus alfombras persas, no vi un carajo. Klemm estaba allí tirado en el piso, con juguetes, no quiero contar eso, tenía juguetes y estaba con los juguetes, en un departamento sin muebles, estábamos ahí. Cuando nosotros llegamos con este chico, él a mí me llevó de la mano, porque decía que era mi novio, el stripper, me llevaba de la mano, la gente nos escupía, estoy hablando del año 91, ¿no? Y él decía que éramos novios y que íbamos de la mano. La gente nos escupía, un escándalo. Íbamos por Muy bien, vamos a hacerle la siguiente pregunta. La supervisora de la mujer de mi marido es la mujer de mi marido. No está en Costa Rica, quien vos decís. No entiendo nada yo. El Alzheimer. No importa, chicos, no importa. Arce y Jorge son los dueños de Arsenic Music. Y Mabel maneja también la radio. Y Baby Radio, tu marido está en Baby Radio. ¿No? Mi marido, te mando un beso, amor. Vení a verme que estoy sola en casa. Tráeme una pizza. Bueno, la gente está flasheada. La Tutu de Palermo me dice, hay todo el programa, los juguetes de la Clem, no lo puedo creer. Dice, Eduardo Rodríguez de la Flor, este programa es antológico, está saliendo muy bien. Bueno, Cristian de Radio Berizo Digital dice, ay, por favor, desfenetren a Milei. Bueno, sí, ya lo hicimos. Bueno, ya está. Si esto no se viraliza mañana, no se viraliza más. Creo. ¿Te imaginas a Milei? Antonio Carlos Ingrata me dijo que había una también una leyenda de que Federico Klem tenía un hijo, pero que nunca se supo. Puede ser. No, no creo, hubiera salido ya en todos lados, en televisión, no. En todos rumores, en todos lados. Recuerdo que había una nota, que la recuerdo también Torquia, cuando se la hicieron en Intrusos creo que era, el de Real, siempre fue Intrusos. Sí, ¿no? Sí, Intrusos. Después, canosa, no, tuvo varios nombres. Estaba la Carnosa. Tóquense. En su época dark, así, de pelo rojo. Quiero, voy a interrumpir y me voy a digredir. Señora Carmen Barbieri, yo le recuerdo que usted que habla de las personas trans, yo le recuerdo que usted cuando las trans éramos asesinadas por la dictadura militar, usted trabajaba en Matrimonios y Algo Más y era cómplice de la dictadura también. Y por eso Alfonsín la dejó trabajar. Con Helenita y Fernando. Que reivindicaron la dictadura. Exactamente, con Fernando Ciro y la. Bueno, y ahora la señora Elena sale a decir que a las trans nos pagan, a la gente trans le pagan. Lavate la boca, Carmen Barbieri. Yo, si dijera dos cositas que yo me sé, mirá. Yo dijera una sola de las tres cositas. Porque a vos, Carmen Barbieri, porque a Amalia Granata ya no hace falta hablar, Oscar, porque la verdad que Amalia Granata ya sabemos lo que es la madre de Carrie. Es la madre de Carrie, que diputada. Es la madre de Carrie que le falta tener un orgasmo, decir, no, los trans no, y goza, porque te encantaría que un chico, un varón trans se la garche, es una mostra. Pero no me interesa, ya sabemos lo que es. Pero la otra, asintiendo. El silencio cómplice. Cuando vivió de los putos toda la vida y rodeada de putos y de bailarinas. Escúchame, Gaby, escúchame, sus asistentes toda la vida fueron personas trans o gente gay que la. Sí, por eso me extrae, por eso no entiendo, pero bueno, vamos a. En un momento se hace la pelotuda y dice, encima dicen los trans, o sea, no tienen. O sea, acá, además de ser fachas, son encima gente ignorante. Pero escúchame, escúchame, Gaby, escúchame un poquito. Están hace 50 años en el espectáculo, 40, y no son capaces de entender o saber algo de las personas que las ayudaron siempre. La asistente de Santiago Val, ¿cómo era que se llamaba? El asistente. Sí, ya sabemos, sí, no me acuerdo. Yo lo que voy a decir es esto. Carmen Barbieri es hija de un transformista, es hija del primer transformista argentino. Que era Alfredo Barbieri, fue el primer transformista argentino. Y que también hay muchos mitos. Lo dice. Hay muchos mitos en donde también se supo que se decía que Alfredo Barbieri era bisexual. Y también pero si ella es un puto, Carmen Barbieri es un puto. Bueno, no sé para, cómo para puede no nos vayamos, pero empiezan las cartas documento, qué bueno. Si ya llegó una de Milei. No, es que no puedo entender cómo una persona. No, yo tampoco. Como una persona que está. A mí me llamó tanto la atención. Está rodeada de. La Gaby Gerr, la famosa Gaby Gerr, fue así. La vistió durante muchos años a Carmen Barbieri. Después hubo otra, Macarena también. Macarena es la otra que la vistió también y la transformista. No, pero de Gaby Gerr estaba hablando también, Oscar también, que fue asistente de ellos de como pareja también cuando estaban de su marido y de ella. A mí lo que me llamó la atención de... Parecía que estaba todo bien, pero cuando dicen esto, es una barbaridad. Bueno, sabemos que Granata es una cloaca y la Carnosa es un pozo séptico. Sí. Sabemos que son eso. Sí. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el silencio cómplice de Carmen Barbieri. Cuando yo lo vi, esa nota donde Granata, en una catarata de ignorancia absoluta, ¿no? Sí, absoluta. Dice esas barbaridades. No, por supuesto. Que por supuesto no entiende que las personas trans necesitan más derechos por gente como ella, que piensa como ella. Pero Carmen Barbieri, no, Carmen Barbieri, ahí estamos tan exacerbados que hablamos todos juntos. Sí. Carmen Barbieri, lo que pasa es que ella en un momento, además de agrega y echa leña al fuego, cuando mira para todos lados, dice, porque los trans cobran encima una pensión, Ella dijo, los trans cobran encima una pensión. Ella no es que quedó callada, ella echó leña al fuego, dijo, le cobran una pensión por ser trans. Y yo te diría, Carmen Barbieri, que sí, y nos mereceríamos más, plata. Una doble pensión y una indemnización. Ya te digo, mientras nosotras éramos perseguidas, vos trabajabas para la dictadura, así que la verdad, que te quejes de la pensión tax, pero no lo puedo entender de vos, que estás rodeada de putos desde que naciste, prácticamente. Entonces no lo puedo entender, pero bueno, dejémoslo para nosotros. Cosa que, por ejemplo, Moria no diría nunca, Moria no diría una barbaridad así, jamás. No, pero si Moria siempre dijo que ella quiere tener quería tener un hijo milico y puto. Moria dice que Moria se confiesa es un puto. O sea, ella tiene. Nosotras con la doctora ya, y bueno, en el ambiente que hay se suele decir mujer puto a la mujer que se vive rodeada de maricones. ¿Viste que hay mujeres que viven rodeadas de maricones? Bueno, ella se define así. Y Moria es una mujer, el gran puto argentino. Mujer puto, que en realidad que vos, los que la conocen en la intimidad, Moria, yo no la conozco. Moria, te mando un beso si estás escuchando. Dice que Moria está todo el tiempo hablando como si fuera un travesti. La capelú, bla, bla, bla. Es como, sí, cuando vos te juntás, vos sabés que los putos somos contagiosos. Cuando vos te juntás todo el tiempo, terminás hablando, terminás mariconeando, aunque no seas marica. Vos pasaste a Oscar un fin de semana con la doctora y yo en Morón y llegás con plumas al radio. Ay, nuestras veladas paquetas no, cuando hacíamos. He pasado. Hemos visto videos. Esto no quiere decir que sexualmente te conviertas, te convertís bueno. en la forma de nuestra. Porque somos graciosas en realidad, somos seres graciosos. Lo sé, o sea. A ver, hago teatro, Gaby. Sí, tenés ya pasado. Que sos un gran actor y que lo conoces. Maravillosas veladas, riéndome mucho, muchísimo. Cassandra, yo estaba hablando de Cassandra Cash. Cassandra Crash. Exacto. ¿Cómo es de Cassandra Crash? Sí, bueno, Cassandra salió en televisión a contar también después algunas cosas acerca de ellos, porque bueno, también hubo un destrato con respecto a ella con respecto a Carmen Barbieri. Bueno, pero sacando un poco a Carmen Barbieri, que ya sabemos que fue, con esto se quemó porque es una mostra, y además resulta ser una ignorante. Todo bien con ella, con lo que ha hecho artísticamente, todo bárbaro, sí, bueno, sí. Pasa un poco como Mirta, pero tenemos ese problema de que no puede una persona que está en un medio de comunicación y que tiene un programa de televisión en el cual da noticias, hablar y decir los trans, cuando no sabe que una persona puede ser una persona mujer trans o un hombre trans. Cuando está diciendo los trans, se está dedicando a hablar de los hombres trans. Entonces no entiende nada, ni ella ni Granata. Y que Granata no, igual aparte es una maleducada. Es una maleducada, yo me acuerdo que en el año 2008 yo veraneaba con mi padre, que para descanse, mi padre me llevaba al hotel Hermitage, porque a él le gustaba hacerse el ricachón, no era ricachón, le gustaba. Bueno, tu padre también, tenemos historia con tu padre, no sé si lo habrá conocido Federico, ¿eh? No, hoy lo conoció, no sea Federico. Pero habrá cruzado en algún momento en el Menemato, quizás. No sé, pero yo a mi padre lo crucé en el Dorado un día y la mandé a Dayana que se lo quisiera levantar para que se fuera. No, en realidad para ver qué hacía. Bueno, algún día hablaré de mi padre. Todo sobre mi padre. Va a hacer una nota especial. Todo sobre mi padre, lo vamos a hacer. Bueno, pero que. Mi padre muy amigo de Julio De Vido, bueno, gracias a él entré a trabajar a TDA, yo, ¿no? Muy amigo Julio De Vido, gran. Que le mando un beso a Julio, me dice, gracias a vos trabajé 8 años en la TDA. Bueno, nada, le mandamos un beso. Injustamente preso, porque se trabajaba muy bien, las computadoras no llegaban, no sé qué, bueno, nada. Y olvidemos, no sé cómo terminamos en Julio De Vido, de Federico Grey, no sé, pero bueno. Ya vamos a volver, de la carnosa. Iba a contar esa anécdota. En el 2008, yo estaba en Mar del Plata, que pasé un verano divino, en Mar del Plata pasé de enero, febrero, diciembre, y íbamos al Hotel Hermitage, y Carmen Barbieri, comíamos ahí muchas noches, y siempre comía ahí Carmen Barbieri con Santiago Val y toda su cría, ¿no? Comía toda la cría. Y vos sabés que no nos saludaba, comía a la mesa de al lado y no saludaba a nadie, y miraba para otro costado, o sea, por una cuestión de educación, saludaba a la gente, ¿no? O sea, y conozco gente que ha tenido incidentes de decirle diosa, qué sé yo, y ella las mira de arriba abajo, pero Carmen Barbieri, yo te conozco, mira, en la época de Alfonsín, cuando Alfonsín no te dejaba trabajar porque habías trabajado para la dictadura y estaba la patota cultural de Pancho Donel, vos vos venías acá a que a la radio de Parque Patricio, a la radio Parque del Globito, te hicieran nota y vos hacías cara de pelotuda. Y después, cuando empezaste a trabajar en Movete, los chicos de la radio Parque te llamaban y te pedían por favor que les hicieras una nota, nada, nunca los atendiste del teléfono. Así que eso habla de lo que sos, listo, punto, ya está, se terminó. Punto, ¡no! Pelota. Y volviendo. Punto, pelota. Carta, documento para los Carta, documento, no, para las tres. Para las tres. A mí que me lleven presa, así tengo chongo y tengo comida y tengo de todo en la cárcel, que estoy bastante. ¿Y Gustavo? ¿Y el padre de tu hijo? Pero el padre de mi hijo lo estoy invitando. Oye, a... ¿Dónde está? El padre de mi hijo tiene que venir a mi casa. Gustavo, traete una pizza de pepperoni, por favor. Estás antojada por eso. Bueno, Eduardo Rodríguez de la Flor también me sigue, bueno, acá la gente me está pidiendo copia ya de este programa, sí. Bueno, Eduardo, te mando un beso. ¿Cambiaste el celular, Eduardo? Porque hoy Eduardo tuvo un quilombo con el celular. Bueno, sí, bueno, volvemos. Eduardo, nuestro gran amigo Eduardo, el pollo de la Flor. Lo que pasó, chicas, este programa va a ser antológico, lo que pasó, vamos a ir presos los tres. Lo que pasó con la Canosa fue que... Perdón. Sí. Lo que pasó con la Canosa fue que en el programa de Intrusos le dijo a... lo invitaron a Federico Klemm. Y cuando está Federico Klemm, ella le pregunta, ¿sos homosexual? Y él le dice, no. ¿Sos bisexual? No. ¿Y sos? Nada. sí, bueno. Es que bueno, como esa anécdota que cuento con lo que le dijo a Milei, él te decía las cosas... te lo decía muy serio, no era una persona muy él te decía las cosas muy serio, muy irónico, pero te decía de repente te decía cosas desde la inteligencia, era un ser muy inteligente. Ay, sí, totalmente. Acabamos de descubrir al hijo de Federico Klemm. Ya sabemos quién es. Se acaba de autopercibir hijo de Federico Klemm. ¿Sabés quién es? Bien. ¿Quién Jorge es? Rodríguez Pinti desde Mendoza me dice, ¿no se dieron cuenta que yo soy el hijo? No reconocí. Ay, Pinti, pero no, nunca te vi con la peluca de tu padre. No, tenés que ponerte la peluca y la capa. Se la pone a veces, Mejor no cuento. Ah, se la pone, bueno. Chicas. Le mandamos un beso a Jorge Rodríguez Pinti, a Eduardo Rodríguez de la Flora, a Mía Fedra, a todos los que nos están escuchando. Estamos muy exacerbadas, disculpen, estamos así como... Disculpen, estamos muy exacerbadas. Estamos las tres. Una bolsita de polvo blanco acá, no sé qué era. El conductor es Oscar, a ver, Oscar, decí. No, las tres, Oscar. Digo que estamos las tres porque yo me sumo. Las tres. Bueno, está bien. No, ningún problema. Quiero escuchar un audio de Antonio Gasalla sobre Federico Klemm. ¿Puede ser? Adelante. ¿Lo compartimos? Adelante, vamos. Otra vez en el Rincón del Arte con nuestro invitado especial, Federico Klemm. Quiero aclarar por un montón de cartas que vienen al programa. Estos cuadros que estamos mostrando este año son auténticos, siempre fueron. Lo que pasa que esta pintura es tan importante que hay mucha gente... Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Hay mucha gente que dice, es verdad, estos cuadros que estamos viendo, y uno le dice que sí. Hoy tenemos, nos vamos a dedicar a Andy Warhol, ¿no? Que es el artista más importante americano. Es decir, en un momento dado se pensaba que era un artista frívolo, pero con el correr del tiempo, él inicia... Él inventa el pop de alguna manera. Él inventa el pop, sí. Después, con aquellas latas de sopa Campbell. Del consumo. Los productos del consumo, los mitos, que lo transforma en mitos. Sí. Después del expresionismo abstracto, de las grandes pinturas que los americanos tomaron de la pintura europea y eran realmente como jugar en profundidad, Warhol capta el espíritu americano y detrás de esa aparente frivolidad inicia el modernismo con el pop. Y con él se muere el modernismo y empieza el postmodernismo. Estamos parados frente o atrás nuestro, está esta especie de Marilyn. Contanos un poco esta serie que hace, porque hizo Liz Taylor, había un montón de personajes muy importantes de la farándula o del medio artístico. ¿Qué es esta idea? Bueno, es el negativo de Marilyn Monroe. Sí. Que el negativo da la idea de la muerte. Ajá. Y, pero lo pinta con un exceso de color. Que casi es un colorinche. Él decía, cuanto más colorinche, cuanto más color, más me gusta. Así que cuanto más colores tienen estas versiones de Marilyn, el reversal, quiere decir el negativo, es decir, mejor son para el concepto de él. él inventó también la cosa seriada. Esta es una obra original. Pero él inventó la cosa seriada para que todo el mundo tuviera o pudiera tener a su alcance una serigrafía. Él es autor de aquella famosa frase que iba a llegar un momento que todos íbamos a ser famosos por 15 minutos. Sí. Y se está dando, ¿no es cierto? La que tiene el video pintada por él es nuestra amiga Amalia, Malita. Sí, que tiene un tríptico. Un tríptico. Sensacional. Sensacional. Sí, sí, sí. Que yo llegué con ella. Que... ¿Eh? Vení que vamos acá a Jackie Kennedy. Bueno, Jackie Kennedy. Bueno, ahí escuchábamos que Amalita Fortabat tenía una obra de Andy Warhol. Claro, contaba ahí Federico con el personaje de Antonio Gasalla, que no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje. Mecha la Paqueta. Mecha la Paqueta. Acosta, Acosta, que maravilla. Vete, ¿quién es este cuadro? Acosta, por Acosta, favor, que maravilla. Acosta, mire que este cuadro es un caballo, pero que es un cuadro español, Acosta, pero en España no hay caballos, hay burros. Acosta, Juan Acosta. Carta documento. Sí, me acuerdo que Mecha la Paqueta estuvo. Mecha la Paqueta estuvo con Federico. ¿Te acuerdas, Federico? ¿De qué es este cuadro? ¿Te acuerdas de Mecha la Paqueta? Bueno, doctora? Ahí estaban hablando justamente de reivindicar a Andy Warhol y Federico Klem dice que es el artista más importante que tuvo en los Estados Unidos, americano. Sí. Así habla que... del modernismo, del posmodernismo. Exactamente. Sí, sí, sí. Aparte que la famosa frase de Andy Warhol de los 15 minutos de fama. Lo que dijo, claro. Para los norteamericanos, lo que dice Clemens, para los norteamericanos es como un padre nuestro. Ellos te hablan, los artistas sobre todo, te hablan de que fulano quiso tener los 15 minutos de fama de los que hablaba Andy Warhol. En realidad, allá Andy Warhol es un dios, porque es el creador de la cultura pop, en realidad Andy Warhol, con sus famosas latas de tomates y sus famosas latitas Campbell. En cambio nosotros tendemos a desvalorizar a nuestros artistas vanguardistas y bueno, hacemos esa cosa de tomarlos como locos o apreciarlos cuando ya pasó el tiempo. Bueno, lo mismo sí, hacemos con todo. Creo son que los intelectualudos, los que los toman así, ¿no? Los que tienen un exceso de intelectualidad y se ponen en una posición muy purista de algunas cosas. Que exacto, en hay realidad... como una postura, sí, Oscar, hay como una postura muy de gueto. De decir, bueno, para nosotros el arte es esto y otra cosa no hay. Pero yo, claro, creo, como, que, yo creo como que si todo lo hecho y sí. Como se hacía hace mucho tiempo está bien hecho. Y yo estoy convencido desde hace mucho tiempo que lo que se hace de alguna manera desde hace mucho tiempo no quiere decir que esté bien, porque se haga desde hace mucho tiempo. No es directamente proporcional a algo que se hace por habitualidad o por costumbre a que esté bien hecho. Entonces, cuando aparecen los rupturistas, claro, ¿no? Como Federico, claro, un exacto. Tipo que rompe los moldes de lo ya establecido, de lo que estaba establecido, obviamente que todo ese gueto, esos que dicen mantengamos el statu quo, lo que ya está hecho y sigamos igual, se molestan con esos personajes. Bueno, pero yo te digo que eso pasa en todos los ámbitos de la vida. O sea, Evita, uh-huh, en su época, Evita fue lo peor para las oligarquías. Y no estoy hablando de un artista, pero estoy hablando de... Y hoy por hoy Evita es una de las mujeres más importantes de la historia. ¿Y qué pasó? Que en su momento, cuando fue contemporánea, sí, el pueblo la amaba, pero ninguno se dio cuenta de que más allá de lo que le da el pueblo... Fue la primera mujer que intervino en política y que, como dice Mariana Walsh, trajo el riachuelo a la Plaza de Mayo, o sea, uh-huh, se impuso de prepo, o sea, y fue una figura, o sea, fue una mujer que fue una de las primeras feministas, podría decir yo, una de las primeras que armó la rama femenina, bueno, lo mismo que Virginia Woolf y que otras tantas, que Evita terminó muerta, Virginia Woolf se tiró al río, terminaban siendo incomprendidos por mucha gente, o odiados. Bueno, ¿qué pasó con Pasolini, por ejemplo? Que le tiraban piedrazos cuando... Eso me lo contaba de Gustavo Laiza, que en paz descanse. Gustavo, te mando un beso. Gustavo Laiza, que me lo había contado, que Pasolini... Yo no sabía eso. Pasolini salía de los estrenos y la gente lo esperaba con piedras para apedrearlo. Bueno, ha pasado con mucho. Acordate cuando fue el estreno también de Los Chicos de la Banda, la película... Y de Los Nuevos Burgueses. En esta columna. Los Nuevos Burgueses también. Los Nuevos Burgueses que hicimos nosotros con la doctora Amor. Carne propia. Vamos a contar muy chiquito que hubo un corto que lo dirigió Carlo Ponti y que nos ayudaron muchas personas. Carlo Ponti, que nos está escuchando, te mandamos un beso. Ay, yo tengo un mundo aparte acá de la gente que nos está escuchando en Costa Rica, el chat de Costa Rica, no sabes, me está ardiendo. Y también, ay, costarricenses, los amamos, les amamos, pero soy fiel a mi marido. Y lo que me están enviando aparte, dicen, Gabriela Berardi está posesa por su arte. Estoy posesa como la Klemm, porque ella se poseía con el banquete del Vático. Y hablábamos del arte y de los escorzos. Y no me gustan los corzos. Y los escuerzos. Y los escuerzos. ¡Fuera! ¡Eso no es arte! Bueno, te escuchamos y es parece, tenés en ese sentido, hay una cosa muy parecida a Klemm. Y yo creo que Klemm había aprendido a jugar el juego, por eso iba al programa de Gazalla, que ahí lo hacía muy en una forma muy solemne, pero después también se agregaba cuando estuvo con Flora y con, ¿cómo llamaba? Lo que hacía Norma Pons, no me acuerdo. Sí, pero vos fíjate cómo, mirá, fíjate que la inteligencia de Klemm, que cuando, claro, cuando él estaba con Gazalla, ¿no? Cuando Gazalla hacía Mecha la Paqueta, Acosta, qué maravilla, qué sé yo. Lo hacía solemnemente y él lo hacía solemne porque sabía que la parte cómica la hacía Gazalla con se acomodaba, ¿no? Y después y que en cambio en su programa como él estaba solo, él trataba de hacer todo, la parte cómica y la parte seria al mismo tiempo. O sea, él tenía como un sentido de la ubicación, él no era tenía un sentido de la ubicación y tenía tanto arte, conocía tan bien el arte que sabía cuando él no era la parte cómica y podía hacer la parte seria porque la parte cómica se la hacía el otro. En un performance. No tenía un contralor cómico. Y también se unía a esa parte cómica, porque en Todo por Dos Pesos, en Boluda Total, es impresionante cómo se prende en todo el juego y lo hace desde su lugar también de artista. Y me parece que él aprendió a jugar ese juego y, como decís vos, se ubicaba, cosa que tendríamos que aprender nosotros. Imagínate que una persona que hacía happenings en los 60, los famosos happenings con Marta Minujín, con Nacha Guevara, con todos los actores, las actrices, las geniales actrices del Ditela, que fue la vanguardia argentina de los 60. Las cosas que, con Noy, con Pizarnik, las cosas que habrá vivido en aquella época, y yo lo conocí ya en los 80, 20 años después, y seguía viviendo como un artista, su vida de artista, como un personaje, porque en realidad, eso hablábamos hoy también con la doctora José es mi marido, ¿no? No me acuerdo. Oscar, pero, Gustavo, tu marido. ¿No Gustavo, tráeme la pizza de pepperoni. Estábamos diciendo que, por favor, en realidad todas nosotras éramos en los 80 personajes, todas hacíamos un personaje en esa discoteca, todas nos pintábamos, nos peinábamos los pelos, y él ya era un personaje, o sea, nos mostrábamos como algo, como una especie de semifarándula en ese boliche, porque en realidad todavía no estaba permitido ser puto, estábamos en los 80, éramos como, nos teníamos que meter adentro de un búnker para no ir presas. Y bueno, y Federico ya, digamos que él se ponía en personaje, porque digamos, vamos a hablar, no era una persona común, no era una persona, era una persona exótica que había viajado por el mundo. Y entonces él se metía con toros de su manada, con gente de su manada, pero siempre haciendo un personaje. Y ese personaje que era en búnker era el mismo personaje que era en el programa de Mirta Legrand, y el mismo personaje que era en el programa de Gazalla, y en el banquete telemático, pero trataba, por supuesto, de, como era muy inteligente, de medirlo. Pero en realidad todas éramos personajes, todas actuábamos. Ninguna era. Lo que pasa es que ahora cambió la cosa. Ahora la gente se arma un perfil en Grindr y se pone una foto falsa y también está actuando. Pero lo que pasa es que nosotros actuábamos en la vida real, en otras cosas. Y hoy ver a un chico, una chica, vestidos como se les ocurre, como tenga ganas de estar vestido, ya no llama la atención. Algunos sí se dará vuelta y mirará, pero otros ya no nos llaman absolutamente nada la atención. Las expresiones queer en la calle, nada, bueno, se ven cada vez más y celebro eso. El otro día, el domingo pasado, que estábamos yendo para la trastienda, para el ciclo de Más Rock, y veía, y con alegría lo digo, veía parejas, dos chicos, dos chicas, caminando de la mano, jóvenes, adolescentes quizás, un poquito más de adolescentes, y hasta algún que otro adulto, con esa tranquilidad de ir mostrando su amor sin ningún tipo de problema, ¿no? Digo, y esto hace 10, 15, 20 años atrás era impensado. No, pero si nosotros no teníamos el pelo, teníamos que ir correr de la policía porque nos comíamos un segundo. Y además yo creo, hay que valorizar desde Klemm hasta tanta gente, a compañera nuestra, que han marcado un camino con todo eso. Sí, por eso sí, las sí. Personas ahora Klemm, pueden estar Klemm, Cris Miró, Batato, todos. Le mando ustedes, un beso. Ustedes mismas, como vos, Peter Pan, tanta gente que Peter Pan y la doctora, y Mosquito Sancineto, y toda la gente que mucha Mosquito que estuvo en Teatro Abierto, Toda la gente que nosotras salíamos a la calle como nos vestíamos, como una, yo me ponía, me acuerdo, una blusa celeste, que era una blusa con hombreras, y me ponía una pulsera, me vestía como mujer hombre, no sé, una cosa rara, pero, y yo me ponía un sombrero y sabía que la policía me podía agarrar, pero yo me vestía así porque era como yo me quería vestir, era el personaje que yo iba a hacerme en la disco, me iba a bailar y yo quería ser Siuxi, entonces bailaba como, y me importaba un carajo si me agarraban, o sea, pero teníamos que existir. Yo creo que no fue consciente esa lucha que todas en mayor o menor medida hicimos, pero no nos podían prohibir la existencia. Y vos fíjate que la pregunta que en aquel intruso lo hace con, por supuesto, con muchísima mala intención, supuesto, Viviana Sarnosa. No lo dijo, no lo hizo de copada. No, porque lo debe haber hecho en un tono acusatorio. O de sea, en... Claro, no, pero en tono acusatorio. ¿Sos homosexual? Como algo, por supuesto, insultante, descalificador, para decir, como que lo estuviera queriendo exponer. Ah, acá estamos hablando con él, pero fíjense, es homosexual. Como que si yo, no sé, sentara, no sé, a Robledo Puch en su momento y decir, ah, mira, acá está, es un asesino, porque como para ellos es lo mismo, esa gente que tiene ese tipo de pensamiento. Michel Foucault en algún momento en Historia de la Sexualidad, no recuerdo bien si es, creo que es ahí donde dice que nunca entendió porque a él le preguntaban si él era homosexual, que se supone que sí. Pero él dijo que nunca iba a contestar esa pregunta, porque él dijo que él iba a contestar esa pregunta el día que alguien le preguntara a una persona si era heterosexual y le explicara por qué. Claro, exactamente. Quiero leer una cosita, les quiero comentar una cosita, después podemos escuchar alguno de los audios, no sé si vos seguimos, Oscar. Sí. Nosotros con el tema de los ahora audios. Metemos un par más y después siguen ustedes. Bueno, mira, Federico tuvo mil vidas, dice Alejandro María Correa, que fue el primer productor del ciclo que tuvo en cable desde el 94, que primero fue Arte Canal y luego se transformó en Canal A. Dice, hace poco leí que en 1969 La Razón publicó una nota que decía que lo habían llevado preso por ladrón de autos. A Federico. Para, en la película El Ángel, de Luis Ortega, como habíamos hablado antes, el personaje que se llama Federica, que lo hace Fernando Noy, ¿no? En realidad es Clem. Él salió con Carlos Robledo Puch. Y si no me equivoco en la historia, Robledo mata a alguien en el auto de Federico. El dato también figura en la historia de la homosexualidad de Argentina, escrito también por otro gorilita, Osvaldo Bazán. Federico Bueno, pero Bazán hizo este libro, ¿ves? Y después se pone en una... Sí, en que festejaba llorando la aprobación del matrimonio igualitario. Sí, o de Sebrelli. Bueno, Sebrelli quizás es más entendible por todos los problemas que... Sebrelli porque es Boris Carlos. Bueno, es Boris Carlos. Bueno, a partir de estos testimonios recogidos en off por el periodista Osvaldo Bazán, dice en el libro, Federico conoció la cárcel muchas veces, no le importaba nada, había desafiado todas las expectativas que se depositaron en él, sería libre. Carlos conocería la cárcel de una vez y para siempre, en cambio, ya nunca sería libre. Y lo, al revés pasó con Federico, que se cruzó con Carlos. Bueno, yo que acá... Y si iba a caer preso, Federico quería ir al menos... primero disfrutar del sexo con esa mirada azul que prometía. Se encontraron varias veces, fueron rápidamente amantes. Así que bueno, nada. Bueno, doctora, nosotros con la doctora hemos visto juntas la película El Ángel, la hemos amado, hemos llorado esa película. Y dimos cuenta que era Clem, sí, cuando decíamos. Sí, en realidad, al que matan en su auto, el Ángel, el Toto Ferro que hace del Ángel, es al Chino Darín, que es el que era su pareja, su amado, claro. Que rompeaba con él. Claro. Sí, supuestamente, aparentemente era el auto de él, bueno, no sé, puede haber sido el auto que de lo quema el auto. Mirá, yo creo que lo quema el auto. Sí. O lo hace chocar contra un árbol. Podría haber sido un auto, sí, quizás Federico. Bueno, acá lo está comentando también, además del libro este, lo está comentando una de las personas que fue productora del ciclo de Clem, o sea que conocía bastante también su historia. No conocía. Bueno, le mandamos un saludo a la productora y algún día esperamos poder conocerla para poder charlar con ella más. Vamos sobre a saludar Federico. Aquí a Santiago Goico, que también nos está escuchando desde el Santiago, sur. Santiago, te mando un beso enorme. Ah, bueno, a Cristian, a Antonio Correa. Bueno, y aquí dice en el chat de Arsenic Music Radio, desde Costa Rica para el mundo, está Mabel, que dice que se estaba riendo, se está divirtiendo muchísimo con el programa y con las anécdotas y aprendiendo, y además Jorge Rodríguez Pinti nos dice desde Mendoza que cada tanto uso la peluca, pero la mía la uso más larga. La peluca. Sí, porque él usaba un peluquín. Yo siempre recuerdo que él llegaba con su peluquín y mirando, y había una vieja que era la Ricardo Fortabat, que era una marica que le decíamos Fortabat porque era se juraba ser millonaria y después terminó siendo una tachera. Y juraba ser millonaria. Era la hoguera de las vanidades, Bunker también, ¿eh? También tenía esa parte. Algún día lo hablaremos. Era así, sí, era un duelo de egos, ¿eh? Totalmente. Y le decía la vieja Caracatúa, ahí llegó la vieja Caracatúa, porque la Clem me saludaba, a mí a ella no. Porque también tenía esa cosa, como que con vos tengo empatía, te saludo a la que está con vos. Pero no, eso pasaba con muchas. Antes de cerrar solo una noche, también. Quiero escuchar un audio de una periodista de La Nación, Gigi. La Gigi. Bueno, te voy a contar de Daniel Gigena, que es periodista de La Nación y autor del libro, de la novela Banco Francés, una novela divina, hermosa, que es autobiográfica, que les recomiendo que la lean. Daniel Gigena es un ser al que amo, porque fuimos juntas compañeras del profesorado Joaquín B. González, estuvimos como jefas del departamento de la parte de alumnos de Joaquín B. González, con la lista La Pasiva con C, que es una estructura gramatical. Bueno, sí. Y nos votaron, lo que pasa que bueno, después, pero bueno, amo a Gigi. Bueno, Daniel Gigena se ha convertido en un gran periodista de espectáculos, de un periodista del diario La Nación, también escribió en el Soy de Página 12, y es un gran novelista, así que bueno, vamos a escuchar entonces a Oscar cuando vos quieras, vamos. A Daniel Gigena. Carismático, derrochador, elegante, kitsch, extravagante. Federico Klein fue único en su especie, lamentablemente, porque el mundo necesita más gente extravagante y no menos. Y como prueba de su generosidad, que yo digo derrochador, pero la palabra correcta es generosidad, es que él dejó una colección de arte contemporáneo de artistas argentinos e internacionales que, a diferencia de otros espacios privados en la ciudad de Buenos Aires, se puede visitar en forma gratuita frente a la Plaza San Martín, y uno puede ver obras de, no sé, de Mildred Barton, de Andy Warhol, de artistas contemporáneos argentinos y extranjeros. Y otra prueba de esa generosidad es que al morir él dejó un fondo destinado para que la Fundación Jorge Federico Klein se mantuviera por el tiempo que duraran esos fondos, y además estableciera un premio a las artes visuales en la Argentina para artistas argentinos que reciben un monto por las obras. Hay un jurado al que se convoca, así que esa es otra prueba más de la generosidad de Klein, que, bueno, como otros artistas en la Argentina y en el mundo, fue un adelantado y que algunos, digamos, tomaban un poco a la chacota, y creo que también él quería ser un poco tomado a la chacota, era parte de su experiencia artística o de su práctica artística, y que en verdad era un anticipado, digamos, una persona que se anticipó a su época, por suerte, digamos, porque hizo que todos nos tuviéramos que adelantar un poco para comprender su mensaje y su experiencia. Bien, así pasaba. Bueno, pues te mando un beso, Daniel Gigena, gracias por el audio que nos mandó gentilmente. Daniel es un amor de persona, ya te cuento, es un amigo mío de muchos años. Bueno, y ahora está trabajando, está como periodista estrella ahora desde el suplemento espectáculo del diario Nación, y también aparte prologa libros de grandes autores. Todos le piden hacer prólogo porque escribe muy bien. Te recomiendo, Oscar, que leas Banco Francés. Si puedo conseguirte un ejemplar, te lo voy a conseguir. Es una novela autobiográfica, pero bueno, que trata de un hecho que ocurre trágico, y a partir de ahí se desarrolla toda una serie de historias entrecruzadas. Es un excelente narrador, Daniel Gigena, la verdad, muy gran periodista. Le mando un beso a la Tucci, a mi amiga la Tucci. Le mandamos un beso a la Tucci, un gran beso. A la Tucci. Tucci, por favor, te mando un beso. Tenés que venir a exorcizarme la casa, Tucci, que se ve el baño, se me está metiendo. A todas nos tiene que exorcizar. Bueno, muy bien. Bueno, así que bueno, vamos, voy cerrando solo una noche. Vamos cerrando, entonces, y vamos seguimos cerrando. Nosotras. Aquí, sí. Nosotras seguimos esperando a mi marido. Yo espero a mi marido para. El pepperoni. ¿Podés creer que? Hay que decirle a Alberto que no, que me estoy comiendo un pan dulce viejo que encontré acá, que no sé qué año, no tengo para comer. No comí, y yo lo que comí, yo que estoy mal del estómago porque tuve que comer una chuleta congelada que la tengo hace como 4 meses. La doctora comió una chuleta que yo la tenía en la heladera cuando yo fui a Morona ya en noviembre. 19 mil millones de pesos de ganancias Arcor un 142% más que el año pasado. Y nosotros tomando mate cocido con pan dulce. Exactamente. Por ahí hay que atacar. Tenemos que hacer la revolución, como decía Arto. Vamos a nombrar a otro revolucionario vanguard como Federico y el banquete telemático. Vamos a Arto, hay que salir y romper todo. Hay que quemar arco y Vicentín y prender fuego. Hoy estoy como loca. Estamos todas así. No, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ellos hablan, los libertarios hablan de se las agarran con los que generan riqueza, pero ¿para quién la generan la riqueza? Para ellos mismos, nada más. Sí, pero libertarios, yo no les digo libertarios, pero no son libertarios, son fachos. Son libertarios. Son fachos. Lo de libertario es una persona que defiende la libertad, y la mayoría de ellos son hijas del proceso. La mujer esa que... tienen un diputado, aparte del payaso de Milei, tienen uno que se llama Pablo Marra, que es un idiota. Es un nenito que toma leche de chocolatada, que no sabe limpiar el culo, no sabe hablar. Es un tarado, un idiota, un conchetito tonto. Está de diputado. Bueno, y él gana fortuna y nosotras deberíamos ser... Oscar, postulate para legislador, nosotras vamos todas en una lista. Claro, nosotras vamos de colaboradoras, de asistentes, de... ¿Cómo se llama? De todo esto que tienen los asesores. Asesoras legislativas. Bueno, la doctora y yo. Bueno, chicas, gracias. No, yo quiero hacer una segunda parte de Federico la semana que viene, ¿eh? Entonces ahora vamos a pasar los audios, entonces, y la semana que viene, no sé, contamos un poco más la historia. Habíamos pensado, podemos decir, doctor, habíamos pensado en Alberto Migré, para la semana que viene. También, ya bueno, fantástico, es muy bueno, Alberto Migré. No necesita, yo vi Alberto. Todas las novelas, soy fanática de Migré, todas las novelas, me sé los diálogos, los personajes, los nombres. Así que ese sí que va a ser un programa de 3 emisiones, más o menos. Sí, porque, bueno, una de las características de las novelas de Alberto Migré era que los nombres y apellidos de los personajes principales iban con la misma letra. Claro. Rolando Rivas. Bueno, mi apellido yo lo tengo por Bárbara Berardi, que era un personaje que hacía María Valenzuela en Un Hombre Como Vos, porque era Bebe, Bárbara Berardi, Rolando Rivas. Bueno, yo te voy a contar una sola cosa, anécdota, una sola característica de Migré. Migré logra que un género como la telenovela, que era de las mujeres, empiecen a verlo los hombres gracias a Rolando Rivas, que era la historia de un tachero. Claro. Es un horario... incluye la telenovela donde son gente pobre que toma mate y que hablan de cosas triviales. Bueno, hay mucha tela para cortar. Esto es un adelanto nada más. Adelanto de solo una noche para Eduardo de la Flor, para Diego Tobre, para Carlos Donofrio, para todas las que nos están escuchando. Te mandamos un beso a todas y bueno, gracias, Oscar. Y ahora quédense porque seguimos hasta la medianoche, que luego a la medianoche va a venir algo muy importante también, que está la señorita también Gabriela Berardi, la Tutu de Palermo, que nos está escuchando, y yo, que estamos así las tres, estamos de protagonistas, junto a Marco Berger, no le quiero decir... Yo quiero conocerlas a todas personalmente. Después viene Trasnoche Queer Vintage con una entrevista que le hicimos con la doctora en el 2015 al cineasta queer Marco Berger. Exactamente. Y yo quiero conocer a todas personalmente. Mucha pelota no me dio, pero bueno, capaz que lo escuchan. Espera. Yo las quiero conocer a todas personalmente. Nos tenemos que juntar a tomar unos test con unos tostados y charlar. Todas tenés que alquilar a Luna Par, somos muchas, somos millones. Bueno, por lo menos con ustedes dos. Con nosotros dos, sí. Pero con nosotros dos cuando quiera. Ahora le digo a mi marido que arreglemos cuando me da la pizza de pepperoni, pues estoy muerto. Cuando llega la pizza de pepperoni, que nos pague a todos un remis y vamos todos un beat, que nos vamos en beat. Que me traiga la pizza de pepperoni, pues yo estoy cada día más alfa, me parezco más alfa, así que quiero pizza de pepperoni. Chicas, gracias. Dale, gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles. Sigan aquí. Ahora hagan refresh la página para seguir escuchando. Y bueno, será hasta mañana aquí en Solo Una Noche. Y acuérdense de algo muy importante. Sean felices. Que lo demás. Y vos también, sé feliz. No, gracias, gracias por esta noche maravillosa. Con el banquete telemático. Adiós. El banquete telemático. Adiós, Oscar. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana, ¿no? Porque volvés, me imagino. Es una sargenta policía, ¿no, doctora? Tengo que hacer el pase, porque si no se me hace lío. Está en modo Isabelita. A metros de Plaza de Mayo. A ver ahora. Ahí estamos. Doctora. Bueno, un pequeñísimo. Espere un poquito, que estoy en el modo Isabelita. Ay, por favor, que acabo de echar aguas, acabo de echar aguas. Estoy en modo Isabelita porque si no, no hay forma, tengo que... Bueno, Isabelita. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Empezamos un nuevo periodo de Solo una noche, que ahora conducido por Isabelita Perón. Espera un poquito porque no escucho el retorno, a ver. ¿Me escuchás? No sé si estamos al aire o no. Sale, chicos, sale alguien que me conteste, por favor. Alguna conteste, a ver, me mandan 25 mensajes por día, mándenme hoy para decir si estamos saliendo al aire o estamos acá hablando solas, como locas. Bueno, ahora sí, parece que estamos aquí, seguimos. A ver, algún apoyo, Eduardo, el pollo de la flor, estamos al aire, decilo vos. Acá, ¿se escucha ahora? Le estoy preguntando a Oscar, perdón, esto es un pase que no es el pase como la Canosa y Novarecio, no tenemos toda la... Ahora se escucha bien, no se escucha con eco, nada. Bueno, gracias. Sí sale, me dice acá Jorge Rodríguez Pinti también. Están todos atentos. Bueno, perfecto. Le mandamos un beso grande. Entonces, gracias a Jorge Rodríguez Pinti, el hijo de Federico Klemann, que estamos evocando esta noche. Un beso a Carlo Ponti. Vean nuestra página Psycho Burlesque con Carlo Ponti. La pueden encontrar Psycho Burlesque con Carlo Ponti. Y yo hacemos unos videos donde hacemos personajes. Hacemos todo dirigido por Carlo, un gran artista virtual, un actor, un amigo, un hermano nuestro. También tengo que mandar un beso a Mía Fedra, que está con su pareja. Te mandé como tres besos, Mía, ya, bueno, el cuarto. A toda la gente de Costa Rica, que los amo. A San José, una ciudad que quiero conocer. Mándenme unos pasajes, unos pasajitos. Yo me voy unos dos días, que aunque esté allá, ya. Pues, yo les cuento que mi marido, Jan, inglés, que era un inglés, yo era casada con un inglés, Jan Winston Gu, soy la señora de Gu. Y no estoy delirando, me mandaba siempre postales de Costa Rica, que era un país al que amaba, por eso yo siempre me quedé con las ganas de conocer Costa Rica, así que algún día iremos, ¿no, doctora? Algún día iremos. Claro, claro, vamos a ir a Costa Rica, sí. Vamos a ir a Costa Rica, sé que es un país muy caluroso, muy cálido, tenemos que irnos en bikini. A Bichito y Arce, que son los dueños de la radio, a Mabel, que es la administradora, está también conectado Georgie, esperad, que es de aquí, Georgie de Argentina. A Georgie Glam le quiero mandar un beso muy grande, que nos hizo de productora también de este programa. Georgie Glam, un beso que estuviste haciendo una vez de productora, gracias, te amo. Vamos a contar que me bloquearon el Facebook, y entonces como me bloquearon el Facebook, tuve que... ella me escribió, me hizo la prensa a través de Facebook porque yo no lo podía hacer, así que le mandamos un beso grande. Exacto, porque la doctora puso a alguien nazi y le dijo nazi y parece que está mal, no se puede decir nazi a un nazi. Bueno, yo ya, el tema de las redes sociales vamos a dejar aparte, yo en Facebook estoy prácticamente prohibida, Twitter directamente me dijo que no puedo abrir más una cuenta en mi vida, así, yo soy muy subversiva. No me lo dijeron, me escribieron, porque yo una vez no sé qué le dije a la Carrió, Gorda Lechona, Carré de Cedro, no sé, algo pasó, a la Burris le dije... Bueno, no sé. Hablemos de carne de cerdo, no hablemos. Bueno, escúchame. Vamos a ordenarnos un poquito. ¿Te parece que escuchemos los audios de la gente? Porque la gente... Vamos a escuchar los audios que toda la gente mandó gentilmente. Agradecemos a Daniel Gijena y a toda la gente que nos mandaron audios. Los vamos a ir pasando ahora. Escúchame, bueno, ¿qué hacemos con el audio de Peter Karakachov? Lo pasamos. Bueno, tenemos el audio de mi gran amigo Peter Karakachov, Pedro Karakachov. Es un gran artista virtual de la ciudad de La Plata. Me pongo de pie, trabajé muchos años en La Plata con el grupo Ahora, siendo de nudista en sus grupos, y Peter es un ser maravilloso, un artista performático que hace performance, pueden ver hace sus esculturas urbanas. Bueno, pero él mandó un audio acelerado. ¿Ustedes lo quieren escuchar acelerado o lo quieren escuchar lento? Él lo mandó acelerado porque dice que quiere poner una nota de humor al tema de Federico Klemm. Tiene que ver con lo kitsch. Bueno, no sé, ¿cómo lo pasamos? Lo pasamos acelerado. ¿Acelerado? Bueno, listo. Acelerado, sí. Ahí vamos. Van a escuchar un audio de Peter Karakachov. Ya está al aire. Una figura muy importante en mi formación. Difícil hablar de él desde un solo lugar, porque era una persona que cumplió muchas funciones, como empresario del arte, como artista, como performer, como mediático, como divulgador también. Y bueno, yo lo conocí personalmente, nunca conversamos, lo he cruzado muchas veces. Me llevó mi hermano cuando yo tenía unos 15 años, tal vez un poco menos, me llevaron a ver la Fundación Klemm. Estamos hablando de los 90, yo nací en el 78. Bueno, yo lo vi pasar con su ropa característica de siempre, con unos bolsitos, con cosas que trasladaba. Otras veces también lo vi pasar con cajas y con objetos, con cosas de instalación de la galería, obras y demás. Y allí conocí muchísimos artistas que luego fueron para mí como fundamentales en mi influencia, digamos, artística. También asistí a conferencias ahí mismo, después ya más de grande, toda mi vida fui a la fundación. Y eso fue mi conexión directa con Klemm, con su trabajo, ¿no? También vi sus obras y sobre todo a mí lo que más me llamó la atención en su momento eran las gigantografías, los collages, esos gigantes que hacía con fotografías. en ese momento, toda su impronta, sobre todo esos collages, eran como algo, por lo menos para mí, como ridículo. Y pude ver con el paso del tiempo cómo eso se fue actualizando, cómo ese estilo de trabajo fue pasando a ser algo mucho más naturalizado. Imagino que él estaría muy informado sobre lo que se hacía en el arte. Y bueno, cómo puede envejecer bien una obra de arte, hablando ya de él como artista plástico, ¿no? Con sus collages que para mí son muy buenos. Bueno, ahí conocí a Marta Minujín, a Luce Fontana, Warhol, Basquiat y muchos más, Greco. Luego fui a una conferencia dictada por López Anaya dentro de la misma fundación. Ya ahí yo tendría unos 20 años y también fue súper enriquecedor. Yo fui a escuelas de arte, fui a la Facultad de Arte de La Plata. Yo soy de La Plata y para mí lo que fue la Fundación CLEM fue crucialmente formadora, la verdad. Cada tanto voy todavía hoy y bueno, es encontrarme para mí con un lugar que es como una especie de templo para mí, la verdad. Para mí y otros amigos míos también lo son. Y vamos, con muchos amigos artistas voy a la Fundación cada tanto y recordamos muchas cosas que sucedieron allí. De experiencias personales. Yo a CLEM lo he cruzado muchas veces, nunca me animé a acercarme. Lamenté mucho su muerte y no haberme acercado a él y haber establecido un contacto más personal con él, me hubiera encantado. Luego, en los 90, se hizo más mediático, empezó a hacer programas de televisión, que siempre lo seguí, y me parecía genial su manera de divulgar el arte y de cómo transmitía el arte y cómo él informaba sobre el arte desde un lugar muy personal. Y bueno, su intervención en el video de Lucinda Curiaki, banda que a mí me gustaba mucho, que era muy, también en ese momento, también hablando de los 90, muy innovadora. Y bueno, cómo CLEM conectaba con nuestra generación. Y la verdad que fue muy importante y más importante de lo que se recuerda hoy en esta así como vorágine de... Parece que los artistas se renuevan y se olvidan muchas cosas anteriores con esto de internet y de los nuevos medios. Popularizan por ahí cosas que son muy fugaces y gente que marcó muy fuerte, como CLEM, y hay otros también. Parecen olvidados, pero bueno, no, están muy presentes, yo creo, y se va también va creciendo también esa figura. Siempre desde mi lugar va a ser de agradecimiento. Así que les mando un abrazo enorme a la radio, me encanta lo que están haciendo. Y gracias por este espacio para recordar a este artista tan, tan importante. Un abrazo grande. Hola. Bueno, increíble, increíble. Ya estaba saliendo el próximo. Bueno. Increíble el comentario y muy quedó bien, ¿no? Esto de bueno, yo quedó bien, quedó interesante. Sí, quedó porque interesante, un quedó kitsch, artista, quedó kitsch. Quedó un gran artista y supo interpretar de alguna manera lo que le hubiera gustado por ahí a Clem, esa voz así como que quedó bien, no quedó tan. No. Pero Peter, te amo. Yo quiero contar que Peter Carcachón es un artista de La Plata, que yo lo conocí con la banda ahora. Yo en el dedo, años, Gabriela, el dedo. Ah, perdón, el dedo tengo en el culo, tengo razón, me lo saco. Bueno, Peter lo conocí, lo hago, gracias por el audio. Es un artista que está haciendo ahora arte urbano, hace esculturas con cosas de la calle, con cosas urbanas. Y Peter, bueno, estuvo con todo lo que era la banda ahora, donde estaba Julito en la batería, Nacho Marciano cantaba, Pablo Nardo tocaba la guitarra, y Agustín de la Croce. Sí, y Agustín de la Croce también tocaba. No le quiero mandar un beso porque quiero recordar aquella época en la que yo era nudista. ¿Te acuerdas de La Plata? Claro, nudista. Me acuerdo. Me desnudaba. Y una vez me desnudé en un homenaje a Virus en el Teatro San Martín. Porque quiero conectar con Tom Lupo, que me gritaba que yo era la flor de la B. Sos nuestra flor de la B del underground, me decía Tom Lupo. Ay, le hago los cuernos. Tom Lupo, te amo. Bueno, hoy vamos a todo el mundo. Vamos a seguir con los audios, vamos a escuchar ahora el audio de Peter Punk, que nos cuenta cómo lo conoció y cómo lo vio a Federico Clem. Peter Punk, un compañero del underground con quien también veíamos muchas veces en mi casa, el Banquete Telemático, o también en la calle Gallo. Peter Punk, un gran artista, que ya todos lo conocemos, gran amigo nuestro, gran compañero de trabajo, excelente artista. Bueno, vamos a escuchar su audio, doctora, entonces. Hola, Gaby. Hola, doctora. Soy Peter Punk. Bueno, estoy acá en Mar del Plata pasando unos días y les cuento unas cositas acerca del homenajeado de esta noche, de Federico Clem. Bueno, yo a Federico Clem lo conocí de vista, así nada más desde que estaba ahí, en una discoteca que se llamaba Experiment. En Experiment, en Área, en esos discos de los 80. Me llamaba la atención su look, pero no sabía a qué se dedicaba, hasta que una noche en el año 89, esto creo que fue en Experiment, estaba junto a Charlie Greeley y otra gente más, haciendo como una especie de happening pop. Acerca del estreno de Batman del 89, regalando unas máscaras de Robin porque Robin no figuraba en la película. Era, no sé, como una intervención artística. Bueno, me acuerdo de ese momento muy divertido, bueno, y después de haber ido a su galería mil veces, porque Federico tenía y ha dejado un legado de arte pop internacional muy grande. Las cosas que hay en la Fundación Klemm, digamos, no están en ninguna otra museo o galería de la Argentina. Bueno, ese es mi recuerdo de Klemm, arte pop. Bueno, maravilloso, ¿eh? Increíble. Maravilloso, muchas gracias, Peter, te amamos, ya sabemos, bueno. Peter lo conoció también en Experiment, bueno, yo lo conocía de Bunker, pero se olvidó, lo conocíamos de todas, de la noche porteña. No recordaba yo esas intervenciones que Peter la cuenta, de que yo recuerdo que hizo varias intervenciones de ese tipo, hacía happenings en Experiment también. Sí, porque tal cual como lo describe Peter y como lo describe también Peter Karakachov, él digamos que él no tenía problema en integrarse a las nuevas generaciones y en hacer cosas que tenían que ver con cosas por ahí, más que tenían que ver con hacer como por una especie de justicia poética, decir, bueno, Robin no estuvo en la película, entonces yo reparto máscara de Robin, ¿no? Que vos podés decir, eso lo podés pensar en un artista, no, eso no lo hace una persona más joven, no, eso lo hacía él, porque él era un artista en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Además estaba reivindicando también un personaje dentro, entre comillas, queer, que tenía que ver con Batman. Claro, bueno, pero por eso es interesante. Muy interesante el happening ese, la verdad que es increíble. Bueno, date cuenta que tanto Peter Karakachov como yo, como vos, como todos hablamos de él y todos lo hemos conocido en circunstancias extrañas, todos nos hemos conocido en circunstancias que no conocemos a una persona común, o sea, no podemos hablar de que conocimos a este hombre que hablaba del banquete de hermano, no podemos hablar de él como alguien que lo conocimos como un ser extravagante, raro, porque era un artista en el vestirse, era un artista en el hablar, era un artista que dejó un legado, y bueno, desgraciadamente, no es que se como dicen, por ahí la Gigi de la dirigente dice que él quería que se lo tomara la chacota, porque de alguna manera no quería que el arte fuera una cosa solemne, fue una cosa totalmente solemne. Viste que por lo general la gente de arte dice, bueno, el arte empezó cuando estudias historia del arte, que en realidad estudias historia de la pintura, porque los escorzos, porque el punto de fuga, bla, bla, bla, bla, y queda todo. Entonces él lo hacía con frases así, porque el arte tiene que ser, y con esos gestos. Y bueno, era bastante pedagógico. Yo tenía que decir, muchos profesores de historia del arte que yo he tenido, tenía un profesor que se llamaba Jorge Bedoya, que era un monstruo, Bedoya era pariente mío. Si tomaran un poco esa técnica casi pedagógica de Klemm, no cómica, sino extravagante, exagerada, porque era exagerado, quizás podrían seducir un poco más a los alumnos, ahora que lo pienso. Bueno, mira hasta dónde llegó, ¿no? Klemm, hasta en la pedagogía fue un influencer, ¿no? Fue un influencer de los 90, en realidad, Klemm. Fue lo que se llama un influencer de los 90. Aunque influencer es una palabra menor con respecto a artista. Él era un artista. Ay, yo estoy hoy no sé, que estoy, soy una erudita. Soy la Beatriz, una erudita, totalmente, una erudita. Soy Beatriz Arlo en el subte fumada. Carta documento para Oscar Villegas. La conozco, Beatriz Arlo, te mando un beso, te espero en la línea A cuando estamos con Marisa Paja. Bueno. A Beatriz Arlo, mirá vos, ¿viste? ¿Quién diría? Bueno, Beatriz Arlo. Yo soy amiga de Beatriz Arlo, ¿qué te pasa? Es una, ya sé que es una colina, yo soy amiga de y las de elefantes las ostras son mis hermanas desde la primera vez que nos vimos, ostras y lagartijas, culebras y colibríes desalizados del barro, baba de oro a la cosa, hace un hueco en los charcos donde esconder tu cuerpo desnudo con el mío, igual aquel cofre de madera de espina quitadas a las rosas pálidas. Fernando Noia, Estiva, Batata Varea. Bueno, vamos a escuchar el próximo audio, doctora. Adelante, tenemos a Rodríguez Pati y a Marenito Mazzarella, que son audios largos y están buenos lo que cuenta, así que vamos. Bueno, vamos a escuchar a Jorge, bueno, a los dos, presentamos. Uno detrás del otro, a ver. Vale. Bueno, no sé qué podría llegar a decir de Federico Klemm, más allá de una cantidad de adjetivaciones sobre él, ¿no? Porque ¿qué es lo que era? Era un artista plástico, era un mecenas, era un mediático, era un aristócrata, era un excéntrico, era un loco. ¿Qué es lo que era Federico Klemm para nosotros? Porque desde el punto de vista de la obra plástica de él, podemos decir que en realidad pasó por distintos estilos, podríamos llegar a decir que su obra es bastante ecléctica, pasando por el surrealismo, pasando por el hiperrealismo, pasando por lo expresionista, por el expresionismo, casi una especie de expresionismo alemán en algunos aspectos, por su obra, por su forma, por su estilo. Pero si yo tuviera que adjetivarlo más allá de todo lo que se puede llegar a saber de él, todo lo mediático, lo famoso que fue en su momento, y todo eso que hizo que él fuera así, su vida en sí misma, me impresionó mucho el tema de que por ahí uno decía, uy, siempre usaba una peluquita. Claro, usaba una peluquita porque en la época del proceso lo habían agarrado un grupo de policías y lo habían arrastrado de su pelo a tal extremo que llegaron casi a arrancar el cuero cabelludo, por lo cual tuvo que estar usando esa peluquita. Pero bueno, más allá de todas esas cosas, para mí Federico Klein no pudo dejar de vivir en el arte, desde la música, desde la plástica, desde el canto, desde el teatro, desde los performers, desde todo. O sea, la obra de arte de Federico Klein era él. Él era la obra de arte. Lo que todo aquello que se desprendía de él, por supuesto, que también era una obra de arte, excéntrico sobre todo. Y si tuviera que terminar con las adjetivaciones sobre Federico Klein, yo diría que para mí es el gran resiliente del arte. Sí, un resiliente, porque a pesar de todo, de todas las cosas que le pasaron, de un padre que no quería que se dedicara al arte, de muchas cosas que le pueden haber pasado en su vida, consiguió ser un resiliente del arte, seguir adelante con el sufrimiento, con el gozo, con las sombras, con todo lo que hubo en su obra y con todo lo que hubo en su vida. Entonces, para mí, como resumen de todo esto, yo diría Federico Klein, el gran excéntrico resiliente del arte que tuvimos en Argentina, que pasó por acá, que dejó huella, que dejó impronta, y que hasta el día de hoy todavía seguimos hablando. Y me gustaría mucho que aquellos que no lo conocen entraran a YouTube y buscaran algunas de sus cosas, algunas de sus obras, que vieran cómo retrató a Almalita Fortabada, Mirta Legrand, a Susana Jiménez, cómo estuvo en programas con Maru Botana. Bueno, por eso digo, Federico Klein, el gran resiliente del arte. Impresionante. Bueno, maravilloso. Rodríguez Pinto, te aplaudo, no te puedo aplaudir, pero tengo algo en la mano, tengo el celular. Bueno, buenísimo. Y ahora vamos a seguir. Muy bueno, es verdad. Federico Klein, como Batato, eran artistas que eran ellos mismos, eran una obra de arte caminando. Eso claro. Es lo que pasó. Bueno, vamos a escuchar entonces, doctora, seguimos, si vos querés. Con Marianito Mazzarella, porque tiene también anécdotas, y hemos ido juntas. Con Marianito, que le mando un beso, que hablamos todo el tiempo, que lo adoro a Marianito Mazzarella. Bueno, vamos a escuchar a la vida. Y seguimos porque, mirá, nos queda media hora y no nos va a alcanzar, porque después lo vamos a escuchar a Federico Klein hablando sobre el amor, el arte, etcétera, para ir cerrando el programa después dentro de un ratito. ¿Dale? No, nos falta el audio de Quito Rojas, Quiroga. No, falta todavía, por eso. Ah, está bien. Vamos. Otro gran artista. Bueno, seguimos con Marianito Mazzarella. Buenas noches, hola doctor Amor, hola Oscar, hola Gabriela Beraldi, yo soy Mariano Mazzarella, soy artista plástico, y bueno, ¿qué les puedo contar de Federico Klein? La primera vez que lo vi fue en los 90, estaba yo con una amiga mirando las obras, y lo vi para sus dos perros galgo ruso, que parecían del Art Deco. Él estaba todo enfundado en un pantalón de pitón, unas botas de Versace, una camisa de Versace negra y unas pulseras de también todo de Versace. El pantalón era color blanco de pitón, medio gris, y él tenía las botas que Versace, la colección de Versace del 94, que era inspirada en el sadomasoquismo. Bueno, esa fue la primera vez que lo vi. Y bueno, ¿qué les puedo contar de la fundación? Es increíble. Yo le recomiendo a la audiencia que vayan a la fundación, que queda en el fondo de la calle Florida, en la Plaza San Martín. Y tienen obras de arte moderno muy importantes del siglo XX. Es toda obra del siglo XX, arte moderno. Tienen desde Giorgio de Chirico, de principio de siglo. Bueno, hay Andy Warhol, Roy Lichtenstein, ¿qué más? Diego Rivera, una escultura de Dalí. Después tienen fotografías que la doctora Moore conmigo fuimos a ver la muestra en los 90, al principio en los 90, que yo quedé lacio, no tuve más un rulo, cuando descubrí a Robert Mapplethorpe, el fotógrafo. Después hay obras de Roy Lichtenstein, de Pierre Lechilles, otro también gran fotógrafo. Bueno, la fundación tiene tres salones. Tiene la entrada, que hay obra de Edgardo Jiménez, de Cosici, ¿quién más? De Polesello, de Marta Minujín. Bueno, ese es el primer salón. Después viene otro grande, que es toda colección que hay. Ponen artistas contemporáneos. Después viene el salón que están el Dalí y todos esos artistas, parte de los artistas que les conté, que tienen el escritorio. Y después hay un pasillo chiquitito que ahí está, estaba la famosa obra del artista, no me acuerdo del artista, el hombre del traje gris, Dreyfus, me parece que se llama, no les quiero mentir, no me acuerdo. Bueno, y después ahí están los cuadros de Pierre Lechilles y ahí está la oficina de él. Y después viene el último salón, cuatro salones son, mejor dicho, no tres, que está la obra de él, que es una mezcla de kitsch con pintura y collage de grandes dimensiones que mezcla, qué sé yo, usaba modelos que eran taxi boys o strippers y bueno, y con la mitología clásica. Mezclaba, hacía toda una fusión y hacía esas pinturas collage enormes. Bueno, antes de cortar les quiero decir que ahora, después que él falleció en el 2002, la Fundación Klein hace el premio Federico Klein, que es un premio importantísimo para los artistas emergentes y los artistas, justamente lo que dije, emergentes, como soy yo. Yo participé el año pasado varias veces, hasta ahora no tuve el privilegio y la alegría de haber ganado el premio Federico Klein, pero nos dejó, aparte de su arte y de su gran colección, el premio Federico Klein, que quiero destacar porque me parece un premio buenísimo que las otras colecciones privadas no tienen. Así que bueno, les mando un beso grande y bueno, nada, es quería tener mi aporte. Ay, maravilloso, nos ha dado una clase. Bueno, una clase de pintura nos dio. De verdad que está muy bueno. Además nos describió bien lo que es la Fundación Klein, que realmente... Pudo describir para toda la Fundación Klein y gracias, Mariano, porque estuviste muy detallista, cosa que se nos pasó a nosotros. Estuviste perfecto. Yo pude ver la Fundación, pude recordarla. Yo fui a verla con Carlos Algañarás, un poeta de la hostia, que publicamos nuestros textos con José Esbarra, que en paz descanse, y la fui a ver. Yo me acuerdo que casi me caigo de culo cuando vi yo me caía de culo. Aparte fuimos a una vernissage donde tomamos champán, que no sé qué tenía champán, teníamos con una borrachera para 50, pero bueno, eran esas épocas de vernissage constantes en Buenos Aires, y recuerdo, sí, haberme caído de culo cuando vi el Warhol, cuando vi las obras de Dalí, cuando vi Robert Mapplethorpe, que no era todavía un artista muy conocido y él ya lo difundía aquí al fotógrafo. Lo que vimos con Marianito, sí, la verdad que sí, bueno, Pierre Gilles. Maravilloso. Gracias Mariano por tu aporte como artista, como persona de esta visión tan buena de Federico. Y quiero decirle a la gente que por favor vean en YouTube las obras de la Fundación Klein, pero aparte que en Instagram, justamente hoy, como si los dioses me hubieran mandado una iluminación, la luna llena, justamente hoy vi que ya está abierta la inscripción para los premios de la Fundación Klein. Así que los artistas, busquen en el Instagram de la Fundación CLEM, búsquenlo porque ya está abierta la inscripción de los premios de CLEM que dejó instituido una beca con dinero para los artistas emergentes. O sea que él pensó en los nuevos artistas todo el tiempo, pensó en las nuevas generaciones. Así que bueno, les doy este dato para que entren y para que conozcan la fundación. No nos quedemos les doy un consejo, ustedes lo toman o no lo toman, ese es un punto que hablo, pero no nos quedemos en el Instagram y en ver, vayamos a los lugares, vayamos a la fundación, veamos qué hay para hacer. Se pueden hacer muchas cosas, no solo estar sacando las fotos y qué sé yo. Eso está bueno también, es parte de la vida, pero es parte de la vida también conocer a nuestros artistas, darle valor. O sea, porque deberíamos tener una estatua para Federico Klemm, una para Nini Marshall, una para Marta Minujín. Deberíamos honrar a nuestros artistas en vida. Eso deberíamos hacer. Pero bueno, hemos dicho que las artistas de vanguardia no son reconocidos. Son a Galileo Galilei lo quemaron por decir que la Tierra era redonda. Mira, para los puros la Tierra era cuadrada y estaba sobre cuatro elefantes. Bueno, ¿te parece que escuchemos el audio, doctora? Yo estoy siendo la Isabelita, yo vos sos mi López Rega esta noche, me parece. Sí, porque vos justo me decías a mí que yo estaba como Isabelita. No, el brujo está al revés, me parece. Yo estoy como el brujo que estoy haciendo todos los gualichos para que esto funcione. Escuchame, ¿te parece que escuchemos el de Quito Rojas Quiroga y luego escuchamos el de Quito Rojas y el de Diego Arjona? Vamos a escuchar, sí, al de Quito Rojas, Diego Arjona, y cerramos con un audio de Federico Klemm. Algo así, sí, vamos. No, lo que sí me acuerdo, así que me quedé flashado, era cuando íbamos a Búnker caminando por Santa Fe y en un momento pasó en su convertible con su pelo tipo amarillo, así tipo gold. En la noche con un saco de animal print, eso, me acuerdo de como nota de color y nada, después sus sobres y sus cosas estaban buenas, pero era como, no sé, como una cosa media Warhol, ¿no? Y también de esa época, seguramente muy marcado por Andy Warhol. Bueno, beso. Hola. Tiene toda la razón, ¿no? Aparte, Quito, te mandamos un beso, Quito Rojas Quiroga, que todos lo conocen, un gran artista puntano, un gran diseñador de modas, un creador de desfiles, un artista integral, absoluto, que lo amamos, yo lo amo a Quito, lo amo, es una persona maravillosa que de repente me dice, nena, necesitas algo, y me llama, y es un ser humano maravilloso. Él me presentó a Fernando Peña una noche en Sitges, y yo ahí pegué una muy buena onda con él, porque él lo vestía, Fernando Peña, para sus espectáculos, un artista de vanguardia que hace cosas maravillosas. Vayan a ver, está haciendo unos diseños de flores y está restaurando lugares en este lugar que se llama, ahí no me puedo acordar, donde estaban los carpinchos, ¿cómo se llama? En el Nordelta, está haciendo unas cosas en el Nordelta maravillosas. Vayan a ver a Quito Rojas Quiroga, otro gran artista, gran amigo. Gracias, Quito, por el audio. Y es verdad, el animal print lo usaba constantemente, y las botas de Versace, y las capas. Hay un tema, ¿no? Ahora vamos a escuchar el audio del último que nos queda de Diego Arjona, que nos pregunta algo, que ahora le vamos a contestar. Diego Arjona, nuestra amada tucumana, nuestra está en el pato, le mandamos un beso, que está en el pato. Está en el pato, te amamos, tú, a vos y a Rosita. Bueno, Diego Arjona, ya sabemos quién es, un artista integral, ha hecho El Tejedor del Humor, ha hecho conmigo en los últimos días La Reina Pirula, ha hecho cine, radio, televisión en Tucumán, es un artista del carajo que hace desde Mercedes Sosa hasta Susana Jiménez. Que junto a Diego Tobre hicieron un espectáculo maravilloso en el que tuve la suerte de participar como invitada, y por eso les agradezco a él y a Tobre, les agradezco a los dos, y agradezco tu amistad y que seas mi nieta, porque yo soy la abuela de los putos. Bueno, así bueno, que vamos a escuchar la opinión de Diego. Espera un poquito, vamos a escuchar. Soy Isabelita. Le quiero comentar, sí, me decías a mí, sos vos, Isabelita. Yo soy la López Rega. Rosa López Rega, bueno, embrujame. Genio y figura, hablando un poco de la ropa que están describiendo, el traje de Pitón era de Rudolf Nureyev. Ajá, sí, la famosa anécdota de Rudolf Nureyev, sí. que la famosa historia es que tenía el colaborador Fernando Spelletta, que en Nueva York descubre que están rematando la ropa de de Nureyev, y Nureyev lo había conocido en el 83 aquí, en Nueva York, no sé dónde se conocieron, juntos se vieron y hay fotos de Nureyev junto a Federico Klemm. Y Federico Klemm tenía así como toda una admiración por él, obviamente, y además Federico Klemm cantaba lírico. Sí, cantaba lírico, se llegó hasta decir que tuvieron un romance. Lo vamos a escuchar. Se llegó hasta decir que tuvieron un romance Federico Klemm y Nureyev, Decían, sí. Cosa que bueno, me da bastante envidia, porque Nureyev me encantaba a mí, yo me volvía loca. Hermoso. Me masturbaba muchísimo con eso. Bueno, vamos a escuchar a Diego Arjona. Federico Klemm entonces compró el set donde estaban un montón de... Además de que estaban también los sillones de pana de oro pertenecientes a María Callas. Él tenía cosas de María Callas, de Federico Klemm, de Ava Gardner. Tenía cosas, Federico Klemm sí tenía. Sí, que su departamento era una colección de arte. Su departamento solo... Ahí vamos a contarlo. Con un cuarto de los cuadros que tenía él en su departamento, o en sus varios departamentos. Yo sé que él me había contado en Experiment una noche que él tenía un departamento en Brasil, del Río de Janeiro. Tenía un departamento de cuatro ambientes. ¿Seguro? No, y tenía, se habla de que él heredó una fortuna por su padre de 30 millones de dólares casi. Sí. Él tenía departamentos en Brasil, tenía departamentos en Estados Unidos, en New York, y bueno, creo que tenía el departamento, bueno, en Buenos Aires no sé. Y ahora vamos a contar un poquito lo que pasó con el departamento, que acá nos va a decir Diego Arjona, nos hace una consulta y nos saluda, a ver. Hola, gente linda de Solo Una Noche, Oscar, doctora, Gaby. Bueno, soy Diego Arjona, locutor y actor, y quería... Siempre tuve una duda muy grande con respecto a algo de Klemm, y es, sabemos el tema de los afganos, de esos perros afganos que eran divinos y que un día aparecieron lamentablemente prendidos fuego, alguien los incendió, los prendió fuego, y siempre me quedó la duda de qué pasó ahí, qué fue lo que pasó ahí con esos perros, quién se ensañó con esos perros y por qué. ¿Cuál fue la razón o cuál habrá sido la razón? No sé si alguno sabe, si alguno me puede contestar y sacarme esa duda que siempre me quedó y me dio mucha, mucha pena, mucha tristeza el fatídico hecho de los afganos de Klemm. Bueno, un beso para todos, para todas, para todes, y hermoso programa. Sigan con el éxito total. Besos y abrazos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí se está escuchando. Bueno, gracias, Diego, querido, te amamos. Escuchá, recuerdo sus afganos, recuerdo que los paseaba por Santa Fe, sí, y cuando yo me enteré, lloré cuando me enteré lo que había pasado con los perros. Y mira, yo, doctora, déjame, voy a contar algo. Lo que pasaba con Klemm, no sé si quién se los mató, pero Klemm era una persona que era muy envidiada, porque por todo lo que tenía y porque de repente no le importaba nada tres caras, o sea, así como te digo que la Ricardo Portaval le decía a la vieja caracatúa porque la creía, se creía más millonaria que la Klemm, o qué sé yo. La Klemm no tenía ningún problema en llevarse taxi boys, bueno, situaciones que ya sabemos que pasaban en los 80, que siempre pasan con nuestra comunidad muchas veces. Era una persona que tenía mucho dinero y decía yo quiero este, y no le importaba, en ese sentido no tenía prejuicios. Entonces el tipo, sabemos que los taxi boys a veces son gente muy muy jodida, y no sé si puede haber sido una vendetta, o sea, yo sé que él llevaba gente. De hecho, el día que yo fui con él y con el stripper Hernán era un loquito muy lindo, pero podía haber sido un loquito malo, y a él no le importó. Fuimos a un departamento que era un loco. Bueno, te quiero decir que él, como todo buen loco, como todo buen bohemio, disfruta del sexo, disfruta de la adrenalina que le da el peligro. Eso no justifica que le haya matado a los pobres animales, no, de eso no sé qué puede, pero puede haber sido alguna situación de esas. Pero bueno, nada. O sea... Bueno, sí, la versión oficial es que en realidad murió su perro Olaf. No sé si el otro ya había fallecido. Acá en Olaf. Todos los lugares cuenta que murió solamente el perro Olaf. No sé si el otro se salvó o el otro ya no estaba. El tema es que decían que también una de sus empleadas, una chica, tuvo un pequeño descuido y cocinando, qué sé yo, o no sé cómo fue, también se prendió fuego, que puede ser también. Se encendió, y además, él no estaba. O sea que el departamento era el que estaba en French, ¿verdad? Sí. En la calle French, sí. Así que bueno, y ese también era el mito de que se decía, porque también lo comparaban con Liberace, que decía que en sus fiestas él bajaba vestido como Liberace de unas escaleras de mármol, tipo muy como hacía Memecho en Urdapilleta, en Memecho. Sí, bueno, es que sí, bueno, es que creo no que, era de verdad, mucha gente dijo que conoció ese departamento y ese departamento no tenía ninguna escalera de mármol y tampoco tenía un piano ni tampoco se vestía él así, pero sí que hacía una especie de reuniones y happenings que le encantaba y que obviamente me parece fantástico. Sí, bueno, y había orgías romanas y se vestirían se con todo. Sí. Pero bueno, todo lo que podemos pensar, toda la fantasía que podemos hacer, puede ser toda verdad y puede ser hasta nos podemos quedar cortas. Pero bueno, la gente inventa, la cuestión del mito ya está instalada, o sea, Federico Klein ya es un mito. Y lo de los perros, bueno, vaya a saber qué les pasó, o sea, eso no tenemos, siempre a todos nos ha quedado porque yo los vi esos perros hermosos, que a veces paseaba por Santa Fe, o por Palermo lo he visto paseando a los perros. Y bueno, sí, es verdad. Bueno, mira, yo creo que lo que tendríamos que hacer un poco es ir cerrando y reivindicando un poco la figura de Klemm. Sí, para que lo busquen, lo descubran, los que no lo conocen, vayan a la fundación, como dijimos, y que vean en internet, busquen en YouTube, hay muchísima información, hay también algunos semidocumentales que también dicen cosas. Semidocumentales, y si pueden encontrar algo en YouTube, están todos subidos todos los programas del banquete temático, del que estuvimos hablando hoy. A eso vamos. Y van a ver el banquete telemático donde hablamos de Gauguin y de las grandes obras artísticas, como decía él exagerando. Y bueno, Federico Klemm, doctora, yo le digo mis últimas palabras antes de escucharlo en palabras. Agradezco a la vida que me hizo una transgresora, o no sé si transgresora o nata o qué, pero que me dio la posibilidad de conocer a este gran artista y hablar con él y tener hasta experiencias guarras con él. Fue maravilloso poder contarlas ahora y poder recordarlo. Me emociona porque, bueno, son tiempos pasados, son grandes artistas, y me gustaría que la gente joven, que los millennials, que a veces están en cosas, youtubers, todo bien con todo, o sea, todo es arte, pero traten de aprender, de ver un poco, de descubrirlo desde su esencia, desde lo que era Federico Klemm. Vayan a la Fundación, conózcanla, entren a Instagram, que están los premios de la Fundación Klemm para los artistas emergentes, como dijo Mariano Mazzarella. Y bueno, y ya han visto que todo un grupo de gente de aquella época, Daniel Gijena, Quito Rojas Quiroga, Peter Punk, Peter Caracachov, Diego Arjona, Mariano Mazzarella, Jorge Rodríguez Pinti, y todas nosotras hemos estado todas hoy esta noche para homenajearlo y para recordarlo. Sé que cuando a un artista se junta tanta gente grosa y artista para homenajearla es porque verdaderamente ha dejado un legado, y ha dejado un legado muy interesante, y eso es lo que para mí significa Federico Klemm, una verdadera obra de arte en sí mismo, un legado de arte. Y bueno, y gracias, Federico, te mandamos un beso, y que descanses, como dijo una manzana. Debe estar muy contento de que nosotros estemos recordándolo, y les recomiendo que vean el banquete telemático donde habla del Kitsch, que es el especial de Kitsch, que yo acá tenía 10 minutos, pero no lo vamos a llegar a pasar. No, no va a llegar. También prefiero que escuchemos también el de El amor al arte, cuando dice: todos amamos al arte, todos amamos el amor. Todos amamos al arte. Todos hablamos de arte, todos hablamos del amor. Entonces, ese para mí es uno de los más increíbles. Dura 10 minutos. Es muy lindo, sí, es genial, es maravilloso. Es muy platónico también, del banquete de Platón habla. Y luego, claro, y luego vamos a escuchar una canción, si llegamos, que se llama, que está basada en Federico Klemm, obviamente, que es de la banda Leloir, que hay fragmentos también cantando él, así que decía, Federico Klemm es de Piscis. Es de Pisciano, bueno. Pisciano, diría Claudia Conca. Bueno, se está corriendo la coneja porque ya viene Trasnoche Queer Vintage con la Tutu de Palermo. La señora Gabriela Bedardi y el señor Marco Berger. Marco Berger, y con la doctora Amor y Gabriela Bedardi entrevistando a Marco Berger. Así que si los que puedan resistir esta trasnoche, después de tanta información, van a escuchar una entrevista muy interesante. Bueno, ahora Gabriela, Marco Berger, te mando un beso. Te tengo en Instagram. Gabriela, ahora te hablo como Isabelita. Tú te quedas en silencio o cortas, pero no puedes seguir hablando por aquí porque sale. No. Saludo a toda la audiencia, y bueno, nos vamos con las palabras de él, nada menos que de Federico Klemm. ¿Qué da origen a ese amor a la vida? La vida fluye entre las fuerzas materiales y los enigmas que nunca serán develados, entre el afán de conquistar moradas que nos protejan y el goce de bienes materiales implícitos en nuestra condición humana, que oscila entre el instinto de conservación y el amor a la vida. Y aun cuando sabemos que estos bienes conforman el patrimonio transitorio de la humanidad en nuestro planeta Tierra, no podemos sustraernos a estas ambiciones que son inherentes a la propia vida. Por otro lado, nuestras vidas conviven con el enigma de lo efímero, con la muerte y la fe en la protección divina. Anhelamos con fervor nuestra seguridad, y la mayor amenaza para nuestra existencia es la inseguridad. Así como sentimos un profundo amor por la vida, que es el único estado que nos pertenece, sentimos al mismo tiempo un profundo temor por el misterio que envuelve la existencia humana. A veces, cuando uno observa cómo el hombre se relaciona con sus semejantes, con su medio ambiente, es como si se tratara de una relación entre muertos, sin ninguna perspectiva de cambio o de vida. Para elevarse, el hombre debe volver a una fusión con lo espiritual, pero no de manera abstracta, sino a través de la fuerza individual de cada hombre. Nuestra obligación consiste en permanecer unidos con los demás para conformar un núcleo comunitario, y sabiendo que esa comunidad es nuestra y que debemos permanecer en ella, porque nuestra fortaleza está en amarnos los unos a los otros. Pero este amor no debe comprenderse en forma individual, sino que hay que darle una dimensión social. A partir de estos pensamientos inherentes al ser o inseparables de él, se desarrolla la profundidad espiritual del hombre en relación al misterio del universo. Estuvimos millones de años sumergidos en la oscuridad, en el misterio y en el enigma. ¿Cómo no amar entonces a la vida? ¿Cómo querer desprenderse de ella cuando es el único bien que nos pertenece, aunque sea de forma transitoria? El artista, el hombre que ama, produce arte y produce amor. Muchas veces no lo puede explicar, y muchas veces no merece ser ni amante ni artista. La libertad es fundamental para el amante y para el artista, que aceptan esa ideología, pero que también están preparados para la destrucción de esa misma ideología. El amor y la muerte constituyen el sentido de la vida, y no son ni contingentes ni físicos, sino ontológicos. Son procesos en los que el hombre va descubriendo su capacidad a través del control y el despliegue de sus instintos, intuiciones y, por sobre todo, de su grandeza. Dentro de la historia de la humanidad, el amor ha modificado vidas, ha derrocado imperios, ha provocado guerras y ha establecido pactos y alianzas. También ha habido muchas formas de realizar los deseos que el amor impone. Está Edipo Rey, la célebre tragedia de Sófocles, en la que Edipo, sin saberlo, se enamora de su propia madre, se casa con ella, se convierte en rey, y luego, al enterarse de que su esposa es su propia madre, se hace arrancar los ojos y se convierte en mendigo. Está la historia de Medea, que sacrifica a sus hijos por amor a Poliones. Está la historia de Electra y su duelo de amor vengativo frente a la muerte de su padre asesinado. Está la pasión entre Marco Antonio y Cleopatra en la unión de dos imperios. Está la pasión de Sansón por Dalila en una puesta en acto del poder y la ambición de Dalila, y del amor y la fuerza proveniente del Dios de Israel, de Sansón. Está ese amor a la juventud de Fausto, y que por ella vende su alma al diablo, Están Romeo y Julieta, cuyo amor adolescente es inmolado en la pasión y se resuelve en la tragedia. Está el amor de ese hombre fuera de lo común que es Otelo por Desdémona, una joven rubia veneciana. Los celos y la inseguridad de Otelo, del héroe vencedor de guerras y batallas, un ser triunfante que en el plano íntimo y afectivo pierde toda su seguridad. Y termina matando a la mujer que más ama para luego acabar con su vida. Están Tristán e Isolda, que se inmolan en una fusión de amor. Está el amor casi místico testimoniado en la Divina Comedia de Dante por Beatriz, que conduce a Dante fuera del purgatorio para transportarlo en su ascenso hacia el paraíso, donde mora la luz divina del Todopoderoso. Y ya más cercanos a nuestra época está Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, donde el personaje femenino Stella se enamora de esa visita cotidiana, un hombre varonil y rudo que agrega ese halo de virilidad en una mujer que tenía dormido el sentimiento amoroso. Están las crisis amorosas conyugales vistas a través de las películas de Ingmar Bergman. Está la visita a la anciana dama de Friedrich Dürrenmatt, donde en un pueblo una mujer se enamora de un hombre y este la rechaza. Con el tiempo se transforma en una mujer poderosa en otra nación y vuelve deshecha, un monumento a la ortopedia, pero triunfante a su pueblo, donde le dicen que cualquier deseo le será concedido. Y ella pide la vida de ese hombre que en su juventud la había rechazado. Eso también es amor. Pensemos en el amor de Cristo hacia los más carenciados, hacia los pobres de espíritu, es decir, a los que no tienen fuerza para encontrar el ser, para poder ser dignos frente a su propia mirada, a los presos, a los niños que mendigan en la calle. Está el amor entre un creador y su musa inspiradora. Está el amor del amante y del artista, que da todo sin pedir nada. Está el amor del artista por su modelo. Jeff Koons y la Chicholina, que consiguen legitimar instantes de su vida sexual volviéndolos trascendentes, es decir, eternizándolos a través del arte. Y está el amor. Y está aquel que entrega lo máximo que posee, que es su vida misma. A veces el amor se confunde con la pasión y con el deseo desmedido de la posesión. Pero el amor bien entendido, el amor al arte o el amor al prójimo, desde el punto de vista moral, religioso, hasta el deseo más libertino, se revela no solo cuando el hombre va en pos de su libertad, que no existe como tal, sino también cuando va en busca de su liberación. El hombre que ama, el hombre que crea, el hombre que se inspira en el amor, en un continuo intento de liberación, va logrando sus objetivos existenciales. El amor se vive, el arte se vive, se profundiza con el tiempo y es la razón de la vida del ser humano noble. Es la poesía de la vida. Entonces, el amor y el arte, entonces el amor y el arte se unen inconfundiblemente, más allá de todo egoísmo o pequeñez humana, buscando a través de la elección del objeto amoroso una fidelidad íntima, el contenido emocional y afectivo, en pos del beneficio personal y general de nuestra comunidad. El amor es el sentimiento más elevado del hombre. El amor al arte y el amor al prójimo constituyen un acto creativo que otorga al hombre la fuerza para erigir templos, castillos, obras de arte. Y es el amor el que permite que este mundo se siga poblando de seres con la capacidad de volver a amar de crear por los siglos de los siglos, para entregar la vida hacia el acto creativo, a la continuidad de la especie y a la aceptación de la propia existencia, en beneficio de todo ente físico, en un desocultamiento de la luz para revelarse en el ser vida. La radio es el único medio que puede acompañarte en cada momento de tu vida. Estás en B&B Radio, auténticamente alternativos. En Twitter nos seguís como B&B Radio, en Facebook B&B Radio, en Instagram B&B Radio. La estación de radio que vive y se siente en lo más alto. Something ugly this way comes to My fingers lighted inside. All the blessings in this birth. I'm godless underneath your cover. Search for pleasure, search for pain in this world. Now I am undying. I'm full of my flag, my nation helpless. Black, black. Radio es una realización integral de Shijo Kingo Producciones. La noche nos cobija, la radio nos inunda y recibimos sonidos únicos. Baby Radio. Estamos con vos. Baby Radio presenta. No sabemos si te vas a reír, te vas a emocionar, vas a llorar o nos vas a odiar y a querer apagar el dispositivo donde estés escuchando. Lo que sí sabemos es que tu cabeza, tu mente, se va a volver más queer. Trasnoche Queer Vintage. Para recordar las emisiones de Trasnoche Queer, un programa de radio para la visibilidad de la diversidad sexual y del colectivo y comunidad LGBTI+. Con 6 temporadas ininterrumpidas al aire y 175 programas emitidos, originalmente salía en vivo por FM Chatline todos los miércoles a la medianoche. Conducido por la doctora Amor y Mr. Trapo. Nominado por los premios Trend Topic 2018 a Mejor Programa Online vía Streaming de Servicios a la Comunidad. El ciclo Trasnoche Queer Vintage reproduce los audios originales de Trasnoche Queer desde la emisión número 1 del 2014 y de manera ordenada y consecutiva. Que lo disfruten. A través de la net, la radio de la doctora Amor. Buena música y palabras para acompañarte.

un departamento en Flores. Presentaba signos de violencia. Con su muerte, son 3 los femicidios cometidos hacia mujeres trans en el último mes. Desde aquí, desde nuestro programa, nuestras condolencias hacia sus familiares y amigos. Y deseamos que este crimen se esclarezca lo antes posible. Justicia. Aquí comienza una nueva emisión de Trasnoche Queer, donde todo puede suceder. Niño de primavera, que un golpe de viento te quiera llevar. Ponme un beso donde tengo el miedo y ponme otro beso donde nunca más. Que me lleve el sol, que me lleve pegado a su andar. Que me lleve el sol, que me lleve pegado a su andar. Ahora cuando me vaya no habrá amanecido ni para el amor ni para el olvido. Para cuando me vaya, la vida nos premia poniendo los sueños de penitencia. Se acercó. Buscaba eso que tanto quería. Eso que quizás sentía que yo necesitaba. Me tomó de las manos, acarició todo lo que pudo haber tocado, y el tiempo se detuvo. Cerré los ojos y me entregué a él, o a otro. Besé los labios que quise besar, o los que tuve ganas de imaginar. No importaba nada, o quizás importaban demasiadas cosas. No sé. Fue todo tan perfecto como para ser perfecto. Era lo que quería, o lo que quería querer, y otra vez no sé. Me miraba, me decía lo que alguien cuerdo quisiera escuchar, pero lamentablemente no lo soy. Así que eran palabras en el viento y nada más. Nos sentamos en algún lugar y viví lo que quise vivir, pero no quería abrir los ojos por miedo a que no sea como lo imaginaba, como lo deseaba. Era una mentira, es una mentira, lo sabía y hoy lo sé. Me sostenía fuerte, como para poder escaparme de la tierra, pero yo no estaba ahí. Estaba en otro lugar. No sé dónde, tampoco importaba. Era mi cuerpo y él, mi cabeza y otro, mi corazón y la mentira de unos labios tan dulces como para ser suyos. Fue besar dormido o dormir besando. Era todo un espejismo, donde los otros no eran. Él no era. ¿Y yo? Yo tampoco soy. Mi cuerpo no podía soportar más esa sensación de no mirar, y mis ojos se abrieron. Era la realidad. Es la realidad. Y él ya no estaba. Anoche, de Cristian Tomás Palacio. Pretendía claridad, ver mejor la realidad para progresar. Hoy siento que me falta una parte, me angustia ver mi piel palpitante, mis horas van quedando vacías, casi sin pasar. Quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado y sin embargo no sé. Somos dos y suspirar. Tantos días te daré, tantas cosas te diré, casi sin hablar. Yo quiero que seas siempre mi amante, gozar con tu amor cada instante. Dejar que nuestra inmensa locura nos haga vivir. Todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tener Bueno, muy buenas noches. Esta es una emisión más de Trasnoche Queer, con la doctora Amor y Mr. Trapo. ¿Qué pueden pensar de Mr. Trapo? Ausente. Pero ¿quién tenemos esta noche? A nuestra co-keeper preferida. A ella, a la maravillosa, a la impresionante Gabriela Berardi. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches. ¿Quién es ella? ¿Quién es esta co-keeper maravillosa? Usted, Gabriela Berardi. Ay, pero así difónica y todo. Así difónica y todo. ¿Cómo está, querida? Siempre está difónica. Doctora. Bien, aquí está. Tienes que hacer una receta porque estoy sin ansiolítico. Ah, bueno. Esperadísima. Mira, después de que venga el invitado, que ya lo tenemos aquí al lado nuestro, te voy a hacer un par. Así. Ay, no. Un genio el invitado, ¿eh? Sí, no, hoy tenemos... aparte. Es un lujo lo de esta noche, ¿eh? Un lujo. Bueno. ¿Escucha bien? Sí, sí, podés hablar un poquito más fuerte, mejor. Así. Más cerca del micrófono, ahí está, muy bien. Es nuestra dama de compañía, ella trabaja en la televisión digital abierta, en el noticiero Panorama Argentino. Pueden ver en CN23 los sábados a las 12 del mediodía. Ah, buenísimo. Se despiertan con la resaca y todo, lo ponen y me ven. Vos sos productora de notas especiales y sos una de las grandes productoras de redacción del noticiero, ¿no? Asistenta de producción. Bueno, está bien, muy bien. Es una cadete con rango, la asistenta de producción. Claro, está muy bien. Bueno, hoy tenemos un programón porque tenemos un súper invitado esta noche, de verdad. Estamos muy contentas de tenerlo. Muy contentos, un lujo. Sí, realmente un lujo. Él ha nacido en Buenos Aires, estudió teatro con Julio Chávez y dirección cinematográfica en la Universidad del Cine. Dirigió muchos cortometrajes, Una Última Voluntad, El Reloj, que compitió en los prestigiosos festivales de Cannes y Sundance. Su primer largometraje, Plan B, se estrenó en la competencia oficial del Festival de Cine de Roma y participó en muchos otros festivales prestigiosos. Ausente, su segundo largometraje, obtuvo el premio Teddy en la sección Forum del Festival de Berlín, nada más y nada menos, ¿eh? Y todos estos films se estrenaron oficialmente en Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Él dicta un taller de actuación desde el año 2011, un espacio para trabajar y entender la diferencia entre el teatro y la actuación naturalista para cine. Nos honra con su presencia un gran artista, un sensible cineasta argentino que han triunfado en el exterior y en nuestro país. Nos va a contar más de su cine de autor, que es realmente para recomendar y no dejar de ver, ¿eh? Son películas de temática gay, pero en realidad son mucho más que eso. Son historias. Verdaderas historias de amor. Tenemos nada más y nada menos el lujo de presentar a nuestro querido Marco Berger. Buenas noches, Marco. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por semejante presentación. No, te lo mereces. Buenas noches, un lujo tenerte. Un lujo. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, nada, queremos saber cómo ha comenzado esta carrera de cineasta tan prestigiosa que estás teniendo y que has tenido. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo quise estudiar cine? Sí. Claro. Como... En realidad siempre me gustó. Desde chico me gustaba mucho mirar películas, mi papá me llevaba al cine. Ajá. Pero me parecía muy difícil, la verdad. Entonces como que me metí en el mundo del cine desde la actuación. Estudié teatro 5 años con un profesor que se llama Raúl Mereniuk y después me puse a estudiar con Julio Chávez. Ajá. Pero siempre negando un poco, ¿no? Esta parte como del cine, como dejándola un poco de lado, y a los 24 años me pasó que, bueno, como que renegué o acepté este miedo que tenía de querer estudiar cine, y ahí empecé a tratar de estudiar cine, terminé estudiando un poco más adelante. Ajá. A los 27 empecé, pero como que acepté, me rebelé a mí mismo, diciendo, bueno, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿te gusta el cine? Sí. Estaba buscando un camino medio raro, ¿no? A través de la actuación y eso. Ajá. ¿Y cómo surge lo de dirigir, digamos? Por eso, porque me gustaba a mí, era muy peliculero, me gustaba inventar historias. Es raro porque en esta profesión, por ejemplo, lo que te pasa muchas veces es cuando vas a estudiar cine y eso, que pensás que todo el mundo tiene un montón de ideas en la cabeza, entonces hay como la sensación de que de verdad es mucha la competencia y muy difícil. Y después, cuando empecé a estudiar eso, me pasó que empecé a identificar que no era tan simple que se te ocurra una idea o tener un punto de partida para una película, para un guión. Y ahí me parece que me tuve un poco más de fe y nada, y empecé a desarrollar proyectos. Sí, cuando empecé a estudiar cine ya me veía mucho como cineasta, como que sí tenía la fantasía de que iba a pasar en algún momento. Pero a ver, yo tengo una teoría, a ver si coincidís conmigo. Hay que nacer para director, o sea, hay que nacer para dirigir. Yo tengo la teoría de que no hay que nacer como para nada, que todo se puede aprender, la verdad. Después, ajá, hay te puede pasar que te salga bien, te puede salir más o menos, puede funcionar lo que haces, o puede... No, pero yo me he hecho de dirigir gente, o sea, como ser el director, el rol de director, sí. Es como que... Porque a mí, yo he hecho cine como actor, pero yo veo a los directores y yo no...